Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, esto es Amigo del Americano. Hoy estoy como el ano del Tano. Estoy arruinado, pero bueno, acá estamos, a full. Muy buenas noches a nuestro operador técnico, Damián Espadea. ¿Cómo le va, Damián querido? ¿Cómo anda? volvió el número uno. Acá estamos. Volvió Dani, querido. Daniel Casanova con nosotros. La emoción queda tafónico. Sí, me parece que sí. Puche, querida, muy buenas noches. Hola, monito, buenas noches, audiencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, señor operador? Bien. ¿Usted, Dani? De diez. ¿Extrañó el martes? ¿Cómo pasó su cumple? No, muy tranquilo, en familia. Unas pizzitas que hizo la mamá. ¡Epa! Y tranqui, en familia. No éramos más de 7 personas. Ah, la familia tranqui. ¿Desayunó después o no? No me dio el tiempo. Ah, no le dio el tiempo. Demasiado festejo. Bueno, y nos falta acá Don Johnson. Nos falta Don Johnson. Se está bañando todavía Don Johnson. Sí, así dicen. Bueno. Hoy tiene voz de hombre, veo. ¿Vio? ¿Le gusta? Y más o menos. Bueno, me alegro. Me alegro. Una voz tanguera tiene. O de locutor. Yo cuando usted me llamó por teléfono dije, ¿quién me está llamando, Julio Sosa? No quiero manejar esto porque si no soy una bestia. No. Le saca chispa la computadora a usted. Así que está. Déjela. ¿Cómo fue su fin? ¿Cómo estuvo el fin de...? ¿Por dónde empezamos? ¿Por Dani? Bueno, yo con mucho laburo. Arranqué el viernes un evento privado. Después el sábado una fiesta empresarial. El viernes dormí todo el día. Qué bueno, mucho trabajo, Mucho trabajo. Sí, este fin de año, la verdad, no me puedo quejar. O sea que el cumpleaños vino con un pan bajo el brazo. Sí, mucho. Digámosles así. Mucha música, buenísimo. ¿Y usted, monito, qué hizo el fin de semana? Yo estuve el viernes en Copate. Ah, lo vi. El cumpleaños de mi amigo el Tano. De mi esposo. Así que la verdad que la pasé muy bien. Y el sábado tuve una cena con el grupo ahí, que estaba usted también. Dani no estaba porque estaba... No, Dani estaba trabajando. Así que, no, de 10, De 10, en el transcurso del programa vamos a ir despacito, sí. Y contando. ¿Sí? Vení cuando quiera vos, no hay ningún problema. Así dicen, ¿no? Total. Claro. El tipo se estaba perfumando. Sí. Y se estaba poniendo lindo. Es así. Y sí. Bueno, pasa que la belleza hay que tratarla con mucho tiempo. Bueno. Le lleva muchas horas. Ay, sí, qué sé yo. ¿Está ahí? ¿Usted lo ve? Está, sí. Yo lo veo, por el espejo lo veo. Lo veo. ¿Vamos con un tema entonces ahora? Vamos con un temazo. ¿A ver con qué arrancamos? De la mano de Daniel Casanova, amigo del americano. Subile. Let your feelings go. I won't make a scene. I won't carry on. Can't you see? I'm just a man. Es medio country, ¿no? El tema. Sí. Hoy viene medio tranquilo. Sí, sí, viene tranquila. ¿No? Bueno, está bien, perfecto. Para todos los gustos, señor. Pero está muy bueno eso. Para todos los gustos. Está muy bueno, Casanova. Gracias, gracias, bonito. Whatever reason. 11-6400-7047 6400-7047. Y bueno, un día llegó. Está bien, pero seguro. Y sí. Se hace rogar, ¿vio? Claro. Se hace esperar. Es. ¿Qué pasa, el desgraciado? Claro, ¿dónde estaba? Estaba bañando. Eso es bueno, saber que se ducha ya es bueno. Perfecto. info@fmradiovoz.com Instagram @radiofocfm Facebook Radio Voz FM www.fmradiovoz.com y Twitter @RadioFocFM. ¿Qué pasa hoy? Hoy estamos callados. ¿Qué estamos... pasa hoy? Están todos enojados con nosotros que no. Cuesta arrancar, ¿eh? Nadie, che. No hay nadie en el caso. Estamos acá, chicos. Amigos del americano. Ya llegamos, ¿eh? Ya estamos. Estamos, ya arrancamos. Volvió Dani. Llegó Ari. Chica, llegó Ari ya, ¿eh? Vamos. Y llegué yo también. ¿Qué pasó? Ah, bueno, nosotros no nos da bola nada. Hable por usted, ¿eh? Después le cuento. Temazo country hermoso. Sí, muy bueno. Eso es de los míos. ¿Cómo le va, Ari? ¿Cómo fue su fin de...? ¿Cómo estuvo? Puedo decir que fue espectacular. Wow. Me parece perfecto si fue espectacular. Fue espectacular. Me alegro mucho, me alegro mucho. Estuve durmiendo en las nubes. Epa, bien ahí. ¿Qué fumó? No, a campo abierto. Pero qué bueno, buenísimo, excelente. Qué bien, campo abierto. ¿Quién pudiera, no? Y ahora estamos reposando en la 102.9 Box. Acá está tu onda, ¿eh? Sí, en Amigos del Americano. ¿Sabe quién nos está viendo? ¿Quién? Nuestra amiga Alicia Arce. Hola, Alici. ¿Cómo andás? Hola, Ali. ¿Cómo estás, Ali? Gracias, Alicia Arce, por abrirnos las puertas de su casa el sábado que tuvimos esa espectacular cena, ¿eh? Me la muchísimas perdí. La gracias. Próxima, si no trabajo, voy, Ali. Muchísimas gracias y gracias porque tuve el placer de manejar esa nave que tiene. Ay, Dios. ¿Te prestó la llave del auto? Era yo. Mirá qué bonita. Era yo ahí. Acompañada con ella, ¿no? Por supuesto, pero espectacular. Es buena amiga. Hola, Morocha. A Morocha Gabriela Piri. Hola, buena noche a todos, dice. Hola, Morocha, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, Morocha hermosa, ¿eh? Gustavo Barrio, buenas noches, dice. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Amigo. Con Gustavo yo bailaba en Cacique. Hola, Gaby, buenas noches. Fin de semana pasado fue bastante movidito, ¿eh? Para al menos para nosotros. Sí, estuvo, todos se divirtieron. Está bueno que se diviertan todos, ¿eh? Espectacular. Hay que salir, obviamente. Sábado 21 de diciembre, Polo Americano, ¿eh? Así que ahí vamos a estar danzando, vamos a estar bailando el sábado 21 de diciembre. Danzando con la gran amiga Cristina Almirón y después hay una sorpresa, ¿eh? ¿Una sorpresa? Sí. Hola, Gustavo. Gustavo Ruiz Díaz, ¿cómo anda, genio de los genios? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Gustavo. Gracias por estar ahí, gran DJ también. Bodega, ¿no? DJ, bienvenido. Buenas noches. Hola, la estrella del americano, dice Gustavo Barrio. ¿Quién es la estrella del americano para vos, Gustavo? Decilo. Alicia dice que nace. Está con gripe. Está en camucha. Está en la camucha. Decilo. Ayer hablé con ella. No. A cuidarse, Ali, a cuidarse. Capaz que el viernes estaba un poquito desabrigada. Es que el viernes hizo frío. No, el viernes estuvo bien. El sábado estábamos comiendo afuera y estaba fresquito el sábado a la noche. Sábado a la noche, el viernes festejamos el cumpleaños de mi esposo. Excelente, el amiguito del Tano. Excelente. Llegó de sorpresa. Ahí el DJ, el Dani. Estuvo re lindo, la verdad. Agradecida de toda la gente que se acercó a saludarlo. Él no tiene redes sociales porque no le gusta. Entonces él se entera todo a través del Facebook mío. En realidad porque tiene se entera Facebook. Todo por la vecina. No le gusta enterarse de nada. No, le gusta. No, la verdad que es un tipo bárbaro. Es un tipo que no. Él está en su mundo. Es que él tiene Facebook. Es que en sí. Realidad tiene. Y fuera de serie. Claro. Tiene tres contactos. El mono. ¿Tres contactos? Sí, el Córdoba y el mecánico. Y Dani Casanova, ¿cómo no? Gustavo Suárez. ¿A vos también te tiene Dani ahora? Sí, bueno, claro. Tiene cuatro. Hola, Gustavito Suárez. ¿Cómo está, Gustavo Suárez? Hola, amigos, dice. Noches, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Gustavito, querido, ¿cómo está? Bueno, le estamos haciendo compañía a Alicia, que está con gripe, está en la camucha, nos está mirando. A cuidarse. Mirá qué voz de hambre tiene el monito hoy. Yo el viernes. ¿Qué pasó? Estoy esperando el colectivo 2 horas. Me cagué de frío. Me mal, canté de mal. Frío, dice. Sí. Hasta la médula. Pero qué frío que hacía, viejo. Sí, una cosa de no mucho. Pero bueno, esto es así. Yo me tomé una copa de leggy y me fui a bailar. Para no tener frío. Pero me parece ya muy bien. Entonada, sí. Y a la vuelta llevé la petaca en la cartera. Ah, es musculosa, llegué a mi casa. Mira vos. Gracias, bárbaro, ¿no? Estoy bien. Sí. obvio. Y el sábado. A ver qué dice. El sábado tuvimos todo el grupo de amigos haciendo la despedida de año en la casa de Alicia. Que estuvo hermosa. Ahí está el Córdoba. Hola, Córdoba. Buenas noches. ¿Qué hace, culeado? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Córdoba? Y la verdad que estuvimos como hasta las 3 de la mañana, ¿no, Ari? Abríamos hasta la pista bailando, ¿no? Americano. Tres y media. Gustavo Barrio dice: abríamos la pista bailando americano clásico con la gran bailarina y amiga Nilda en Cacique. Claro, nos juntábamos ahí. Muy bien, espectacular. Era gracioso porque con Gustavo abríamos la pista de Cacique con los clásicos. Y en San Luis, en esa época, abríamos pista de americano rock con Manzanela. Ah, mire usted. Ah, sí, yo tenía todo un harén de bailarines. Epa. Me manejaba así. Los famosos somos así, ¿vio? Increíble, ¿eh? Ahí estaba viendo, bueno, que hubo evento en el sábado en American Ser. Así que ahí la gente divirtiéndose. Buen aniversario, creo. Ayer también vi que estaba dando clase nuestra amiga Laura Iribarne. No me diga, ¿de qué? Con el Malambo? Señor Marcelo Fernández. La verdad que muy bien bailando, muy bien explicando y los felicito, Pero bueno, mirala. No, Laura es muy buena bailarina. Y sí, es el señor Marcelo Fernández también muy buen bailarín. Es multifacética nuestra amiga. Muy bien explicando. Y el negrito Walter, pues yo le digo negrito, que se defiende muy bien el tipo, ¿eh? El rusito Walter. Le habrá enseñado Laura, porque... Y digamos que sí. ¿Sabe quién nos está viendo también? La María Paz. Nuestra amiga Lidia Ávila. Hola, Lidia, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, chico, dice María Paz. Hola, chiquitina hermosa, ¿cómo estás? Hola, María Paz. Hola, amiga querida, dice. Hola, chico, Lidia. Amiga querida, me dice... ¡Qué mentirosa si no me quiere! Bueno. No, la usted verdad. No se hace querer. No, tiene que disimular, viejo. Tiene que disimular. Escúcheme, Ariel. ¿Usted se acuerda cuando dijimos en el brindis? Digan unas palabras. Fue muy emocionante lo que dijo Lidia. ¿El brindis? Sí. Habló en guaraní. Yo brindis. No entendí nada, pero fue emocionante igual. ¿Vos te acordás de algo? Un traductor necesitamos. Ya estaba tomando antes. Ya venía de arranque. Amiga querida, me dice. ¿Sabe esta señora qué es el green? No sé. ¿Gurí? En la página. ¿Gurí? ¿Qué dijo Gurí? No. Usted dijo una palabra en el grindy. ¿En el brindis? ¿Qué grindy? Brindis. Ah, en el brindis. La fonía no lo deja escuchar. Ah, sí. Ahora yo por entendí. Por favor. Perdón, ¿hay fuego cruzado ahí o me parece que hay un cuaderno de por medio? Me parece que sí. Americano. Sí. La estrella acá nos hablamos americano. Clave. Mirá, Gustavito, acá no hay ninguna estrella, papá. Acá estrella no acá existe. Acá estamos todos estrellados. En este programa no existe estrella. A cielo abierto. Acá estamos todos estrellados. Estrella en el cielo. Acá el único estrella, el operador técnico. Sí, porque si que en nos él, está aguantando. No seríamos nada. Si no fuera por él. Hola a todos, dice. No bueno, ahora sí. Ahí te tira un beso, Lidia, te está tirando un beso. Es porque Lidia en el fondo me quiere. Hola, mucho. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Hace rato fondo. No nos vemos. Lidia no puede estar sin mí, en una reunión me extraña. Sí. Pero mira vos. ¿No es cierto, Lidia? ¿Que no me dejas mentir? Sí. Ponele. ¿Quiere que le cuente algo? No. ¿Cómo? ¡Qué mala onda! No. Mire cómo es el tema para escuchar. Hoy que estoy tranquila yo, ¿no peleo? ¿Me están peleando ellos? ¿Usted se dio cuenta? Claro. A mí me cuesta. ¿Quiere contar tranquilo. Algo? Cuente. ¿Quiere que cuente? Bueno, el 27 de diciembre tenemos el baile de fin de año, de despedida de año en el Parque Textil. ¿Con quién? ¿Ah? ¿Y quién nos puede estar recibiendo en el Parque Textil, señor Monito? La señorita Laura Iribarne. Ah. ¿Va a ir? Obvio. No sé, averigüe, yo nunca voy, ese viernes día me averigüe. Viernes 27, la fiesta. Ajá. La fiesta del blanco y negro. Va a ser una fiesta temática. La de alfajores, esa. Claro. ¿Entendió, no? Va a pasar la música la fiesta Claudio de alfajores, Gómez. Señor Claudio Gómez me ofrecieron ir como DJ invitado. Me qué dijo bueno. El viernes. Pero tengo cumpleaños de mi hija. ¿Ese día? Yo arreglé con ellos que sí puedo, o sea, si mi hija lo festeja durante el día y me queda la noche libre, puedo seguir así. Uy, qué bueno eso. María Paz dice pronta mejoría para vos, Monito, y muchas para gracias. Licharse. Muchas gracias, chiquitina hermosa. Así gracias. Que bueno, va a haber barra libre, va a haber buenísimo. Sorpresas ese mire, día. No sabía nada del sí, 27, sí, lo está publicando 27. Desde hoy. Bueno, buenísimo entonces. Así que todos los que quieran ir con su grupo de amigos, por favor, ya quedan pocos lugares para las mesas. Mi mesa alcancé a reservarla hoy. Buenísima. Llegué ahí. Bueno. No te armaban una afuera ya. Sí, si no, ya en cualquier momento estoy afuera sentada. Cada vez más cerca de la puerta a mi mesa. ¿Se los varómenes estamos parados. No olvidad. Bueno. ¿Para qué nos vamos a sentar? Sí, solo para que tenga para apoyar la botella. Claro, tal cual. ¿Veo? Lidia no me deja mentir. Sí, corazón, me dice. Pues yo dije que ella me quiere mucho. Ajá. Sí, corazón. ¿Qué le estará pasando, mi amiga? Me está preocupando. ¿Hay llamada? A tenemos ver. Un mensaje. Hola, buenas noches. Hola, muchachos. El americano, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Marcelo, el chico que vende golosinas. Marcelito querido, ¿cómo te va, genio? Que esté bien, que tenga un lindo programa. Los voy a escuchar, ahora estoy cocinando. Pero bueno, lo estoy escuchando. Así que bueno, arriba. Con toda la buena onda. Y bueno, saludos a todos y que tengan una linda noche. Saludos, chau. Gracias Marcelo, Marcelito, por tu mensaje. Gracias Marcelito. Él es el muchacho que está ahí en la puerta de Copate. Sí. Un ídolo, Es muy respetuosa con las chicas, muy atento. Un señor, la verdad, un señor. Acérquense cuando yo llegan le compro ahí. La pastillita para la nena de Laura, sí. La nena de Laura, así que un capo, Sí, un capo, es amoroso. Así que démosle una mano comprándole una pastillita. Los viernes que vamos allá, démosle una mano, No nos cuesta nada. Lidia Ávila, mi amiga personal, dice: hola Dani, ¿cómo estás? Hola Lidia, sí, la saludé. Muy buenas noches, señorita Cristina Almirón. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo hola, se está Chris. Preparando? Ay, me empezó. Ahora me va a empezar a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a ensayar, dice. Gustavo Suárez dice, hola, ¿cómo estás, monito? Hola, Gustavito, querido. Muy bien, gracias por estar ahí. Y te mando un beso grande y un abrazo grande para esa hermosa familia que tenés, ¿eh? Gracias. Yo estoy bien. Y Ávila dice, ¿qué te pasó, mono? Si el sábado estabas bien. No, se bueno, fue a tía Lola bueno, después, bueno. ¿Viste? Y tomó bebida ¿viste? Fría. ¿No tomó bebida fría? No sé. Ah, no, él se va a un lugar público donde salen las fotos de fondo y todo y yo no lo puedo decir en la radio. Cuatro copas. Sí, yo lo vi en la foto. Yo fui y no lo vi. Claro. Yo me voy a un bar escondido. Gustavo Barrio dice, hola Alicia, pronta recuperación. Bueno, bien ahí. Hola Walter, dice Gustavo Barrio. Está saludando Walter. Están saludando, sí. Bien ahí. Así que tenemos, entonces, ¿qué es lo que hace usted? ¿Coreo, exhibición o una muestra? No, yo voy a bailar. Va a bailar no, nada no, más. Yo no hago exhibición, no hago coreo, nada. No. Coreo hace Maximiliano Guerra, pues, ¿cómo es el otro que danza? ¿Cómo es el otro bailarín? Julio Boca. Julio Boca. Yo voy a bailar, voy a bailar. Exhibición, no doy exhibición. Exhibición dan lo que saben. Los exhibicionistas. Ah, claro, sí, seguro. Bueno, la bien. Palabra lo dice. Exhibición, exhibicionista, ¿no? Muy bien. Bien ahí. Así vamos a terminar. Ay, Dios mío, ¿qué nos está pasando? Está terminando el año, me parece, hola, ¿no? Cristina. Estamos medio agotados ya. Hola, Cristina. Estamos medio quemados. Che, 11-64-00-70-47. 64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Perfecto. Qué temazo, Dani. ¿Qué viene? A morir. Gladys, contestable. Ahí está su hermana. Mi querida hermana, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, dice. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Claro. Ahí tenemos. Cuando pero quieras, hermana. Despidamos el año. Cuando olvidate. Vamos. ¿Alguien ya hizo algún balance del año? No, ¿no? Sí. Mejor no hablar de ciertas cosas. Me está dando menos bien. Hay un tema, ¿no? Así. Mejor no. Pero usted lo está terminando bien, después de un desayuno. ¿Yo? Mire lo que dice Gustavo Suárez. Muy linda tu compañera, dice. Y pero hay que ver a quién le dijo. Tu compañera. ¿A usted, por mí o por su compañera de baile? ¿Mi compañera acá de radio o mi compañera de baile, Gustavito? Ojo con lo que respondes. Ojo con lo que dice. Que sea un accidente. Cristina Almirón dice: qué lindo que pasamos el sábado en la casa de Ali. No hemos reído mucho, excelente. Hemos comido muy bien. El Tanito conjunto con José hicieron el asado. Yo tomé mate con Mimi mientras los muchachos cocinaban y servía. Muy rico el asado. ¿Qué era lo que servía yo en el vaso? Fernet. Fernet. Cada rato me mandaban a servir Fernet. Mm. A ver si conocen esos acordes. A ver, a ver. ¿Cómo no nos vamos? Qué bueno tema, Dani Casanova, el gran Dani Casanova. Hola Gracielita Ruiz, muy buenas noches chicos, hola monito, dice hola Gracielita. Ah. Un saludo grande a Flor y a Esteban. Qué temazo, amigo. Cristo, me vas a acordar de Cristo. Es de esa época, monito. Olvídate. La vez pasada hicieron la juntada los muchachos, ¿se enteró usted? ¿Fue? No, ah, usted no fue. ¿El jueves? No. Los chicos de Cristo. Ah, no. Ah, sí. Era hace sí. Un par de sábado atrás lo hicieron. Sábado, un domingo era. Sí, llovía un domingo, que llovía muchísimo y fueron poquitos, pero bueno, fueron. La juntada fue el jueves. Ahí estuvo la juntada. Ah, el jueves de los hubo machazos. Una juntada, ¿no? Claro, y ahí quedó difónico, papá. Estábamos todos los machazos. Ya. No sé, mi esposo me mandó mensaje a las 5 de la mañana y dice, recién cortamos con los muchachos, llegué a casa. ¿A qué hora? A las 5. Jorge usted, Trampo. Usted lo dejaron a la 1, ¿no? Claro. Me llegó el comentario a mí. Sí, no, no, lo que pasa es que capaz que fue a 10 pinchó una rueda. Claro, ¿cómo que terminaron a la 1? Sí, sí. Dani, querido, te está saludando Jorge Trampo. Jorgito Trampo, Dani, un amigo querido, de toda abrazo vida. Grande, dice. Otro para vos, Jorgito. Acá estamos. Cris dice Box. Todo muy rico. Sí, la verdad que sí. Mirá lo que viene ahí, Ari. Esta es una radio seria. ¿Te das cuenta? Ahora sí estamos todos. Llegó el Gordini. Llegó el Gordini. Llegó el Gordini. Qué malo. Y está presente. Claro. Hoy justamente estaba hablando con una amiga y me preguntó por la radio, por las instalaciones, que está muy lindo, que esto, que el otro, y posiblemente hagan un programa. Bueno, tienen que venir a hablar, ¿no? Con la editora, con la radio, así que con la gente de venta. Recomendable la 102.9 Box, recomendable. El lugar, muy bueno. El lugar, aparte dice cómo se escucha, sonido, todo. El alcance una que bestia, tiene. Una bestialidad. También, está incluido. Una bestialidad la radio como el locutor. Ah, pensé que la bestia éramos nosotros, ¿vio? Ya me estaba poniendo mal ya. Aviso que la radio viene con operador incluido. Ah, viene sí, con sí, operador. Ah, sí, olvidate. Vamos todavía. En la operación técnica el señor Damián Espadea. ¿Hizo las tareas esta semana? A full. Ah, bien, ahí, bien. Subilo, escucha, diría mi primo. ¿Sí? Dale gas. Subilo. ¿Quién, el Gordini? No, otro primo que tengo. Otro primo que tiene. El Gordini está desaparecido, che. Está trabajando, no me dijo que está desaparecido. Está desaparecido. Escucha. Krypton a full. Lo acelero un poco para que no nos case de copyright. No, está desaparecido el Gordini, la verdad que... Bueno, pero no dijo usted que estaba trabajando. Extraña, sí, por ahí pero está trabajando era... mucho. Hasta diciembre. Era diciembre. No, era noviembre. Ah, claro, noviembre nada más. Igual es un mes, pero bueno. Bueno, él lo sabe, bueno. Que tiene mucho trabajo. Muchas despedidas. Sí, demasiadas. Ahora nosotros vamos a hacer... ¿Usted hicieron la despedida de los Macho Alfa? Ahora vamos a hacer la despedida a las chicas. Bueno, háganlo. Y más háganlo. O menos. Sí, es. Tardan 2 días la fiesta. Es obvio. Igual, ¿qué despedida pueden hacer, mono? Decime la verdad. ¿A dónde ustedes pueden ir? Piensen lo que quieran. ¿A dónde pueden ir? A ver. No sé. Igual, ¿Le damos nosotros las direcciones o.? No, hace falta. Si ustedes aprendieron de nosotros. Gustavo Barrio dice: Nilda, en San Luis abría la pista con Marisa. ¿Te acordás? Claro, Marisa Romero. Yo también tenía mi staff de bailarina. ¡Claro! No te tengo en el Face, no veo tus mensajes, Gustavo. Mándame solicitud, dale. Claro, él iba con el grupito, con el grupo de. Marisa Romero. Iba con Silvia, iba con Raúl Fase, todo ese grupo grande, Silvia Sanz, es un hermoso grupo. Donato. Otra época. Otro tema. Box 102.9. Hoy estaba viendo que Ricky, ¿cómo se llama? Que le dicen el indio que subió. Ricky, sí. Un álbum de fotos desde el 2011. Que hizo una fiesta en Space de americano. Sí. No, cuando veía las caritas tan jóvenes, sin arrugas. De aquella época, por favor, cuánta gente. ¿Qué? Perdón, ¿cómo sin arrugas? Sí, sin arrugas. Yo tengo arrugas. Yo en el 2011 no tenía. Bueno, pero nosotros no tenemos la culpa. Que estoy hablando por mi señor. Yo estoy hablando por mí. Pero cómprese. Mire que lo busco a alguien que lo adopte. Cómprese. No, no me peleé. Pucheta. ¿Qué quiere? Cómprese esos antiarrugas, eso que le sacan. No, no, no. Ahora estoy gastando en W40. Espere, de a poco. El presupuesto de la jubilación no me da para tanto. ¿Una buena estirada de pelo hacia atrás? ¿Usted dice? Ah, pero con razón se hace la colita el señor siempre. No, no, no, no. Ahí está, ¿qué arruga va a tener? No, no, yo no me hago la colita, No, la no, tiene hecha. Mire, no, ella escuche, viene con la colita hecha. ¿Perdón? Escuche. Kevin, ¿perdón? Jair, no, entonces, Pintos, dice muy buena noche para todos. Atmósfera pesada presente. Buenas noches. Muy bueno, Buenas noches, Kevin. Y sí, muy Cristina buena noche, dice. Kevin, gracias por estar ahí. Ahí se programa de Ross. Claro. Cristina bien Miró ahí, dice. Bien ahí, Kevin, Gracias por estar, Kevin. Perdón. Abrazo, genio. Era la Jaramillo. Un abrazo y un beso muy, pero muy grande para una mujer que cuando era un nene me dejó tocar por primera vez un piano. Muy bien, excelente. Sí, Nilda dice, no tocas a las chicas, dice Cristina Almirón. Sí, Cris, nos tenemos que poner de acuerdo porque todas tenemos un lugar diferente, pero podríamos ponernos de acuerdo y ir a un solo lugar. Avisen, así no vamos. No, perdón, pero dijimos de chicas. Por eso, avisen, así no vamos. ¿Y si usted no es chica? No, no, pero ¿a dónde avisen a dónde van ustedes. Así nosotros vamos para el otro lado. ¿Vio, es medio de nylon, monito? ¿Qué pasa? ¿Está picante el tema? Que parece que se la agarró conmigo. Está, no. Está estresado. Vayamos, vayamos, vayamos. Está estresado. Recién bañado, mamá. Por eso, no se bañe tan seguido, le hace mal. Se pelea el chico que da... Se aproxima el 2025. Estamos como un gran hermano acá, ¿vio? Estamos peleando. Está un poco loca. ¿Qué se viene ahora? Sí, Puche, dice. Mirá la otra, ya saltó de la cama. Sí, Puche, ahora nosotras. ¿Vio? Ya saltó de la cama. Yo tengo mi Alén que me sigue. Bien, Ali, ¿qué pasó? Bien ahí, Ali, bien ahí, bien ahí. Se lo merece. Vamos a salir y... Se lo merece, ¿no? Amigo del americano es la cura para ella. Sí, chicas, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, se juntan como hicimos nosotros en la casa de una de ustedes y... Disculpe, pero nosotros a ustedes no le dijimos dónde se tenían que juntar, ¿eh? Ustedes, no, por opción, razón, decidieron la casa de José. Tiene razón. Dani. Disculpe. Cuando tiene razón, tiene razón. Listo. Está condicionando el lugar. ¿Qué le por pasa? Supuesto. Mándele una. Chame, el teledirigido va para ahí, ¿no? Mándele una. Va para un... Para un, un solo lugar. Un solo lugar, exacto. Ustedes hagan lo que quieran. Tengo miedo que termine muy mal esto. Hoy es un día. Hoy... No, no. Una aparte, noche. Él tiene miedo nadie, porque la chica del desayuno viene conmigo. Pero yo se la cuido. No, si por eso. Bueno. Acá está saludando Francesca Luque. Muy buena noche, saludo de Avellaneda, jaja, la China, dice. Beso a la Puche. Hola, China, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. No muy buenas noches. ¿Le decimos la China? La China, la China, la China. ¿La China no es la hija de Alicia? Sí, me parece que la sí. China, ¿qué haces, China? Ah, saluda a la Puche, China. Claro. Oye, como te diga acá de Avellaneda con los negros de camionero, vas a ver. La Francesca. No, no, no la busque, déjela. Está calmita ahí mirando el programa. Hola, Ali, le está saludando Cris a Alicia. Así que bueno, chicas, acuérdense que el día de la juntada de mujeres, la señora Carmen Torres va a ir bajo mi cargo. La tengo que cuidar yo. ¿Y vos quién te va a cuidar? No, yo soy una señora grande, ¿no? Responsable. Con cargo y sin cargo. Escuchame, si va con cargo, si va con cargo, te haces cargo vos de yo me hago cargo. ¿Sabes qué? Vos dejame a mí. No, no, cero claro. Peso. Vos dejame ella a mí. Ella paga todo. Sácamela. Ella cuida todo, ella es la frente, ella la que va, ella maneja ella. Y la, la que te manda al frente. Y la que te manda al frente también. Con suspicacia. Bueno. Adentro. Sí, está bien, dice. ¿Estás Chris, bien? Pregunta. Chris dice, está bien. Estás bien. Es con signo de pregunta, dice, ¿estás bien? Hola, Lidia, María Paz, La Morocha, Gaby, abrazote, dice Alicia, está saludando. La china, mi hija, dice, claro. Muy buena. Hola, mono, hola a todos, dice. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. Hay que pensar que somos figuritas acá. ¿Era mío el mate? Porque acá el monito de ponjita. ¿Qué te pensás? ¿Que somos figuritas los que estamos acá? ¿Que estamos pintados, mami? No, puedes decirme quién es, le voy a romper una patada en la piña. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Hola, chinita, ¿cómo estás? La china, hablando en serio, mañana está cumpliendo año, ¿eh? Mañana era, ¿no? Sí, mañana miércoles está cumpliendo año. El día miércoles de la semana que viene, día 18 era. ¿El día miércoles de la semana que viene? Ah, 18. Bueno, perdón, entonces. Ay, él sabe todo. No, se había una juntada en la casa de Alicia que íbamos todos. Pensé. Aparte, ella se iba a hacer cargo de las tortas, el asado, todo lo demás. ¿No es cierto, Alicia? No sé, Alicia. Ay, se nos muere. Bueno, a ver. Vamos a ordenarnos. Sí. Volvamos a los compromisos, a los eventos. ¿Hemos vendido hoy? No. Sí, en serio, ¿sí? Vamos a las ventas. Bueno, vamos a una paso a paz. Vamos a una pausa. Sí, Cris, no pasa nada, obvio. Y ahí volvemos, amigo del americano, por la voz 102.9. Está con las amigas. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano. Sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari, 854, Wilde. Barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11-51-46-35-54. Y ahí estamos de nuevo después de la pausa publicitaria, ¿eh? Menos mal que se acordó, querida Puche, que teníamos que vender, porque si no, placaté, placaté, placatá. 11-64-00-70-47, 64-00-70-47, 21 de diciembre, estoy bailando en el Polo Americano, ¿eh? Ahí con la amiga Cristina Almirón y después... Hay un sorpresa. Va a bailar con el polaco. Epa. Dice Cristina Almirón. Tranqui, Dani. La cuidamos entre todas. Sí, sí, eso. Yo hoy no sé si me alcanzó a escuchar, pero dije, bueno, está bien. Sí, o sea que a mí no me tiene confianza. Sí. Ah, bueno. Bueno. La china dice, jaja, no sea el malo, no creo hacer nada, solo en familia, que me parece perfecto que lo pases en familia, pero si quieren otro día festejamos. Así que bueno. a lo esencial, que lo pase bien en familia. Y no hay problema, ya nos volveremos a juntar de vuelta. Sí, siempre va a haber una oportunidad. Che, Kevin Jair Pinto dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, genio. Gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias, campeón. Qué bueno que nos acompañen. Compártanlo en sus redes también, así pueden disfrutar sus amigos también de esta música elegida por todo el grupo. Che, la China, qué buen nombre que tiene, ¿eh? Francesca, ¿eh? Mirá, señora. Pero a la China le queda mejor. Dani, el martes que viene, no, bueno, después vemos porque me tiene que grabar dos temas para el 21. Estoy durmiendo y va a llegar el día y te vas a quedar dormido. Porque va, no sé, por ahí hay que ver si lo tienen. Sí, yo creo que sí, que lo deben tener, ¿no? Pero es mejor no que lo lleve grabado, ¿no, Dani? Sí, ¿qué le parece? Yo te diría. ¿Pendrive chiquito compró? Sí, uno de... ¿Pero no se lo puede pasar por WhatsApp al tema? Y pero después, ¿cómo hace él para bajarlo? La tecnología no es para todo. Para el DJ, se lo pasa el DJ. No, no. Yo te recomiendo llevarlo en un pendrive que después te lo dan. Yo y cuando... te cargas la música que vos querés. Cuando yo bailé, bueno, en lo del polaco, yo le pasé por WhatsApp la música y me la pasaron directamente allá. Capaz que lo bajó allá, no sé. Yo le bajé el tema, ¿eh? O sea, yo ya lo mandé preparado para bailar. O sea, no sí, tuvieron sí, que hacer sí, nada. Nos están viendo desde Corrientes. Pero hola, hola, amiga Eli. Nuestra amiga Elizabeth Lara. Hola, Elizabeth. Escúcheme, Dani. ¿Y usted no me puede hacer un pendrive y el martes me lo trae, me lo cobra, yo se lo pago, no tengo por ningún supuesto, problema? Por supuesto, mono, obviamente. Después no le digo problema, los temas. Sí, los señor, dos temas que voy a bailar. La uy, cucaracha, ¿lo ningún tiene? Problema. Va a bailar ese. Ningún problema. Usted sabe, completo. Porque un pariente suyo me prometió que me traía, no, estoy esperando, no, no, todavía. Pero bueno. Bueno, Emma, no me gusta hablar de la gente que me... Lo que pasa es que abrió la importación. Claro. Che, la China dice, es el nombre de mi hija, mono. Me puse así en las redes para que la... La gente que no la quiere no la encuentre. Muy bueno. Bueno, bien ahí, qué lindo tema, dice Elizabeth Lara. Dani, dice María Paz, quédate tranquilo que las chicas sí, cuidan Mari a Carmen. Soy testigo que es así. Ve, yo es la más, cuidé. Mari, si vas vos, me quedo más tranquilo todavía. Bueno, pasame el tema, sí, dice. Después te lo paso, Cristina. Después te lo paso, Cristina. Ahí Dani se va a encargar de grabar el tema y después lo va a traer en un pendrive. Novio, la China se llama para mí princesa, nieta se llama Bella Francesca, ¿eh? Dice Alicia. No, no habrá querido poner. Para el 21, dice. Sí, después te lo paso, mañana te lo paso. Cris, tranqui. Hola, bella locura, Nilda, me dice Eli Lara. Hola, Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ya, Corrientes? ¿Algún correntinito por ahí? El tema, si querés, Cristina, lo bajás por YouTube. Lo canta Bill Joel. Bill Joel, mejor dicho, así se dice. Bill Joel. Bill Joel. Bill Joel. El tema es Jocelyn, creo que es algo así. Alicia Arce dice, hola Eli, se te extraña. Después te lo paso. Nosotros no la extrañamos a Eli, porque Eli no es de extrañar, a Eli no le gusta extrañar. Ella dice que ella no extraña. Está bien, perfecto. Entonces nosotros tampoco la extrañamos, pero la queremos, obviamente. Eli, decime que soy de confianza, por favor, para que Dani se quede tranquilo. ¿Cómo, cómo? Sí, sí. Sí, no, obvio, obvio. Ella se hace cargo de todo. Yo soy muy responsable. ¿A dónde está mi amiga? Ahí está. Recuerden que el día 27 de diciembre tenemos la fiesta de despedida de año de Copate. Bueno, perfecto. ¿Quién nos va a recibir ese día? La señorita, señorita. La señora Laura Iribarne y el señor Alberto Gallego Fernández, ¿no? Claro, el gallego. ¿Y Alberto también? Sí. ¿Sabes lo que hizo? El gallego Fernández. El gallego Fernández viene, abraza a mi esposo en la mesa, le dice feliz cumpleaños, se va. Al rato viene con la frapera, el champán y una copa. Y lo miro y le digo, amigo, ¿qué hace? Somos dos nosotros. Me dice, no, el cumpleañero es él. Le dijo una copa para él, nada más. Está bien. Musicalizando otro gran DJ, el señor Claudio Gómez, ¿eh? Espectacular. Esa noche y probablemente tendremos la visita de... De otro gran DJ, que está acá con nosotros, el señor Daniel Casanova. Ojalá que pueda llegar. ¿Cómo hace cada vez que le toca a Dani, cómo hace bailar a la gente, ¿eh? ¿Vio? Increíble cómo hace bailar a la gente, ¿eh? Bien ahí. Con los pies. Hola, cállese un poquito hoy, haga mate nomás. Super corriente, hoy un lindo calor, dice, nos tocó. Ah, mira, ponele, dice Eli, que seas de confiar. ¿Ve? Soy de confiar. No, dijo sí, ponele. No, lean bien, che, por favor. Dijo, ponele. Ponele diciendo, que seas de confiar, ponele. Obvio. No. Es como poner obvio. Tome el mate, Ariel, por favor. Contestabile. Qué raro, no se conectó todavía. Estará buscando la chica del desayuno, estará buscando señales los vecinos. Quiero mandar un saludo grande. Un saludo grande a mi amiga Laura Fusaro y a mi gran amiga Gaby Pim, Gabriela Pim. Sí, el Tanito me está mandando mensaje, a ver. Sí, a mí también me está mandando porque nos puede ver. Bueno, contéstelo entonces. Mientras esperamos la comunicación en la República de Quilmes, siendo las faltaba 22:48. ¿Qué tal? Con una temperatura de 23.8°. Noche Canito, espectacular. El nombre es tenés que poner FM con mayúscula la F, FM BOC 102.9. Radiobox.com. Te mandé ahí. Listo, Entra entonces, directo, pero tiene que bajar la aplicación. Ya se la bajé yo la aplicación el otro día. Yo estoy en todas, ¿eh? ¿Por qué no puede bajar? Estoy viendo. Sí, yo estoy en todas. Le bajé la aplicación, ahora le expliqué cómo tiene que abrir. Bájate la aplicación en Play Store. Ahí Box está. FM 102.9. Mirá la voz. Parece la voz mía. ¿No era usted que estaba hablando? Mía, ¡ay, perdón! Yo pensé que era el monito que estaba hablando. No, la voz mía es. ¡Ah! Yo ¡claro! Con filtro y sin filtro. Hago la publicidad en la voz. ¡Claro! Yo estaba... O sea, seguí natural. Digo, ¡ay, mi amigo está hablando! Che, no. Isabel dice, Torres se durmió seguro, Dani. ¿Quién dijo eso? Elizabeth. Eli. Claro, capaz que sí. Sí, capaz, Eli, ella capaz. Madruga todos los días, hay que entenderla. Hola, Huguito, ¿cómo andás, amigazo? Hola, amiguito, ¿cómo estás? Querido, bienvenido. Muy buenas noches, Monito, Pucha, Ariel y Dani. Hola, Hugui, temazo. ¿Estás bien? Dale, Dani, temazo. Subilo, dime, mi primo. Dale, que ese va. ¿Ese va? Me llamas, me extrañas. Dedicado puede ser dedicado. ¿Cómo puede? Debe ser dedicado. ¿Qué dedicado. Hace? ¿Qué hace el monito? Sí. ¿Qué para le vos, pasa? Para vos. Pero la trompita no se la ve por el micrófono. No. Hola, Liliana Báez, ¿cómo andás? ¿Tenía bien? Buenas noches, muy buen programa, dice. Hola, gracias. Buenas noches, dice nuestro amigo Hugo Orifici, dice Monito, Puche, Ariel y Dani. Para vos. Ahora para sí. Vos. Claro, porque el tipo se acá abajo, ¿vio? No, pará, sacá los dedos de adelante, no se ve nada. Paren las rotativas. Ustedes a mi amigo no lo entienden, él tiene un amor secreto. No, por eso hace así. Claro. Y esconde la tropita. Cada vez la estamos complicando más, puche. Claro. ¿Tenés por que favor, no? Por favor. A ver, hace así, un puñado de dedos. Claro, primero el gran amigo y después lo manda a guardar. Lo manda a enterrar. 1164-0070-47-64-00-7047. Gracias, Dios querido, gracias. A ver, él se va a lugares públicos y no quiere que nadie diga pero nada. Pero perdón. Está diciendo en la radio que todo el mundo lo ve un corazoncito y no quiere que nadie se entere. Hola, ma, espero que esté mejor, dice Francesca. Gracias, Dios, por los amigos que tengo, mirá, gracias. ¿Qué tema, por Dios? Gracias, Dani, dice Alicia Arce. Elisa Velara dice... Gracias, Ali. Dios, ¿qué tema? Ustedes son religiosos. ¿Viste? Todos se acuerdan de Dios con este tema. Ah, ¿por qué será? Fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie. Lo que pasa es que las chicas son muy románticas. Más o menos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Algunas, ¿eh? Como algunas. Yo, ¿no soy de romántica? Algunas. Como era que decía, y dale con dormía, dale con dormía. Perdón, ahí está, info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook Radio Vox FM, www.fmradiovox.com y Twitter @radiovoxfm. Correcto. Y todo esto es tu onda. Olvídate. Gustavo Brunetto nos está viendo y dice: buenas noches, señores. Gustavito Brunetto, ¿cómo le va? Buen querido programa. ¿Cómo anda, Gustavín, querido? ¿Todo bien? Gracias, yo estoy bien. Estoy esperando mi relevo, dice. Ay, Dios. Temazo, chicos, dice Gustavo Brunetto. Para que voy a hacer de vuelta. Pero cae. Y los dedos. No, y los dedos. Sí, así, mirá. Todo completo, claro. Para vos. Ahí está. No sé, no digo nada porque me... Si todo lo dudo con artrofia, ¿vio? Le sale... No le sale el corazón, le sale... Así tan simple como hacer una casita. Bueno, a la persona que va dedicado que se lo imagine, che, no sea el malo. Está bien que es un corazón con agujerito, ¿viste? Pero no es para nada. Ahí está. No. ¿Por qué no se dibuja una cartulina y la trae para el próximo programa? Bueno... ¿O quiere que lo dibuje de otra manera? Lo dibujo de otra manera, si ¿así? Quiere, ¿eh? No. No me jodan, ¿eh? No, ¿qué tal así? Muy cochina. Juntalo dedito, así. Tan simple como no, es. Entonces no me jodan. Bueno. Cristian Castro. Bueno, prosigamos que esto es un programa serio. Es más o menos. Como faltó el... Che, perdón, señorita, dice también buenas noches, dice el señor. Buenas noches, ¿cómo le va? Señorita. Sí, señorita. Señorita. Sí, señorita. Gustavo. Perdón, la hora del chisme, ¿a qué hora llega? No, para. ¿Cómo ¿ya era? Llegó? Me están condicionando de que empezó el programa y ahora me dice la hora del chisme. Pero eso no fue chisme, eso fue un... Eso fue. Yo entendí. Yo entendí, Laura, la chica. No. Estamos esperando. Por Laura, sí. La chinga, ¿qué hora llega? Oremos. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No fuimos al otro lado. Che, bueno, pará. Pucheta. ¿Qué le pasa? Estoy peleando con mi esposo. ¿Otra? ¿También? Bueno, porque no puede ver el programa. No termina el año, mirá. De pelearlo, ayúdalo antes de pelearlo. ¿Qué se piensa que soy Gauchito Gil, que hago milagros desde a distancia? cuando él te tiene que aguantar, vos haces milagro. Corresponde, ¿sí? Corresponde. Y bueno, corresponde que vos también lo ayudes. Efectivamente. ¿Te quedó claro? Yo creo, no, claro, no te metas con el Tano, ¿eh? Corta la olla. Ahí está. Lo hago yo por él. Ahí está. Ah, es todo, ¿ves? Que hace todo. Claro, todo junto, todo junto los dedos, todo junto. Ahí va. Con casilla, que lo voy a juntar. Vamos que se puede, vamos que se puede. Hoy. Gracias, amigo, gracias por ayudarme. Las manos gracias. Prácticas. Gracias por ayudarme, gracias. Musicalizando nuestro gran amigo Daniel Casanova, controles técnicos Damián Espaló, conducción, co-conducción la señora Nilda Esther Pucheta y de mi lado derecho señor Ariel Contestable. Muchísimas gracias. Y quien le habla, el Mono Sosa. ¡Grande, el Mono! Toma. Ahí lo tengo, para que tenga, ¿ves? En vivo. Eso es, ¿ves? Más. Era Francesca, se ríe Francesca. Me salió bien. Obvio, obvio. Espectacular. Hágala fácil, dibújelo en un cartoncito. No, no, no, deje, no. Deje, que yo no puedo hacer un corazón y quiere que dibuje. ¿Y dibuje un corazón? Arrepiéntete, pecador, dice Gustavo Barrio. Terrible eso, ¿eh? Ahí está, mirá quién apareció. ¿Quién apareció? ¿Y ahora? ¿Quién apareció? ¿Y ahora? No, mirá, lo veo. Hola, Guille, tan ofendido. ¡Ay, esposo! Espera, que me pongo. ¿Cómo? Se pone, hola, se pone nerviosa. Sí, me pongo nerviosa. Sí. Se prende fuego sola. Hola, Tanito, querido. Hola, mi amor. Capo de Tanito. Tano, ahora, Tanito, ahora dice capo. Ponela en vereda, Tanito. Tanito, querido, gracias, papá. Mándale un correctivo. A casa, Gracias por llevarme a casa el auto. Tanito, sos un capo. Y él es así, es más bueno. Sabés que te quiero mucho, loco. Un capo. Igual iba medio, viste, por la Monteverde. Él le agarra el colapinto. Claro. Va, querida. Perdón. ¿Por qué lo dice por lo de colapinto? No, no sabés cómo le. Ah, porque corre, no, pero no, también. No. Colapinto también tiene cada torta. Es más. Pasa que él lo dice por el copiloto. Pedo, ¿viste? Mirate más porque no te veo por el espejo. Pasa que el copiloto vale mucho. El copiloto. Claro, yo iba de copiloto, yo. Yo los veo, se están haciendo señas, ¿no? Me parece. No, estaba tomando agua el señor acá y yo le estaba entregando, Chris, un mate. Por eso me decía el Tano que me tire para el espejo de él, porque si me tiraba No veía nada. Duerme el copiloto. Claro, olvídese. Parte. Él viene sin copiloto. Venía sin copiloto, ¿no? Sí. Un amigo. Prosigamos, decía. Claro que me acuerdo de esa palabra. Prosigamos. ¿Quién decía? Cristina Almirón me pregunta si me acuerdo de eso. Marcelo Torres, muy buenas noches para todos. Linda música, Daniel. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Y bienvenido al programa. Mira, no, Alicia Arce dice, prosigamos, ¿te acordás de esa palabra? Ah, es cierto, cierto. Prosigamos. Que yo le había dicho, se me va a acordar porque la tengo que decir en la radio. Porque me salió por accidente el otro día en una charla la palabra. Marcelito Torres, ¿cómo está, genio? Marcelito Torres estuvo el sábado con nosotros en la casa de Alicia, nos está viendo, nos está escuchando, gracias por estar ahí. Gracias. Muy buena noche para todos, linda música, Daniel, dice Marcelo Torres. Gracias. Hola, Tano, dice Eli Lara. Ahí está su brazo. ¿Quién apareció? Gran amigo, Ale de Wilde. Hola, gracias. Ale, querido. Bienvenido, Ale. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Gran señor, Alex. Un saludo grande para vos, Marcelito Torre, y tu esposa, ¿eh? Gracias por estar ahí. Gracias. Lidia Ávila dice, gracias. ¿Qué hace Yuyito? Dijo Pablo. ¿Pero por qué no dijo Yuyito? ¿Por mí? Saludo a Pablito, Lidia. Otro también, más bueno, Sí. Parece el Tano. La verdad que yo no sé esos dos muchachos, Pablito y el Tano, ¿qué habrán hecho? algo en el otro mundo habrán hecho, reencarnaron. Bueno, puede ser que Dios los castigue de semejante manera. No puede, no se puede. Reencarnaron tarde. Viste que dice, bueno, a veces dice Dios existe. No existe. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que no existe Dios? Hay Dios, a veces Dios no existe para ciertas personas, por el amor. Dios querido. Pobre Tanito. ¿Esta no es más feliz conmigo? Escucha este tema. Lo estamos escuchando todos. Sí. ¿Quiere que cante? Sí, a ver, vamos a dejarla, a ver qué hace. Ahora no quiero. Para la rotación. Hace un año que vengo diciendo quieren que cante y no me dejan. Ahora pues que cuando ustedes quieren tiene que ser. Muy lindo tema. Hola, Laurita Iribarne. Lauri, buenas noches, bienvenida. Amigos, ¿cómo están? Dice, hola. Hola, Lauri. Quiero ir a tomar algo, te invito a tomar algo. Hola, chicos, buenas noches, dice Walter Alejandro Sena. Hola, Walter. Bienvenido, Walter. ¿Cómo está, Walter? ¿Ese chico Walter no es el chofer privado de la señorita Iribarne? Déjelo tranquilo. Es el chofer y es el guardia. ¡Ariel! Che, Walter, la verdad que anoche estaba viendo la clase, negro, yo te digo negro, con todo el respeto. Para mí un polaco más. Muy bien bailando, morocho, muy bien bailando, así que tenés una buena profesora, así que dale para adelante que va de 10, papá, ¿Qué tal? Dando las clases ahí, la señorita Laura Iribarne, el señor Marcelo Fernández y Walter. Muy bien marcando, Trambólico. El señor Guillermo Clivagio, alias mi esposo, dice: hola, Eli. Está saludando, sí. Déjelo. Tanta separación. Alicia Arce dice: sí, Marcelo Torres y su señora esposa Claudia compartimos con nosotros el sábado. Claro que sí. Muy buena gente. Ah, ya caigo quiénes son. Que usted me dijo: vamos a tener nuevos oyentes, puede ser. Sí. Que estaban al lado suyo en la cena. Por fin cayó. Qué grosa que soy. Se pone a molestar a su esposo y no se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Ponga atención en el programa. ¿Quiere que pase Chimento del Ambiente? No, hace falta, todos sabemos. Muy buena noche, Gus, querido, dice. Muy buena noche, Gus, querido. No está Gus, está Dani Casanova. No, debe ser Gustavo, el que está más arriba del chat. Ah, por ahí está saludando. ¿Sabe quién a mí? ¿Sabe quién me aparece a mí que está viendo el programa? Juan Sosa. ¿Quién? Sí, Juan Sosa, es cierto. Este muchacho es nuevo. Todo ese pibe. Es nuevo. ¿Qué será, che? No sé, un morocho que anda ahí perdido. Un tipazo que sabe bailar. Creo que quiere hacer un corazón y no le sale uno de esos. No me sale, tengo todos los dedos. ¿Y sabe quién más me sale a mí que está mirando el programa? ¿Quién? El señor Casanova. Ah, mirá vos. Y Nilda también. Digo, estamos todos. Se refrescó el... La verdad, Walter, te felicito, viejo. Bueno, Walter, pagate un vinito entonces. No, hay que decir la verdad, porque marca muy bien, así que tiene una buena profesora, Muy, muy linda, estuve mirando un poquito ahí las clases que están dando entre amigos y está muy bueno eso. Es muy bueno eso, que ayuden a los demás. Que enseñen, que practiquen, está buenísimo. Yo de mi parte los aplaudo, viejo. Mira lo que dice Laura. Jajaja. Excelente, Laurita, es lo que acabo de decir. Claro. Está muy bueno que entre amigos se ayuden, expliquen, está buenísimo. Así que denle para adelante. Y el morocho, un capo, le va a pasar el trapo a todos después. Yo pongo apuesto, ahí. Epa. Che. ¿Qué? Ajá, dice, las clases no de lejos de solo queremos entre amigos bailar y practicar. Muy bueno. Marcelo Torres dice, sí, chicos, soy el perrachín. Buenísimo. Claro, Marcelo. Buenas noches, Marcelo. Un besito a Claudia, tu señora. Chicos, ¿qué pasa? Vamos a una pausa publicitaria. Vamos a una pausa, y ya sí. Estamos volviendo en Amigo del Americano 102. Punto 9, Pox, esta es tu onda. Dale. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helioglobo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano, sábado 21 de diciembre, despedida de año, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram SergioHogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tanto tiempo, ¿cómo andan acá ustedes? ¿Todo bien? Vuelta, che. ¿Me extrañaron? Sí. Bien, bien. Bueno, acá dice Laura. ¿Qué producción? Bueno, acá me acaban de la producción. ¿La producción? Me acaban de alcanzar de la producción, porque esta es una radio seria. Claro. Sí, es una radio seria. Un tips. ¿Qué pasa acá? Mucho. Ahora yo leo los mensajes. Siga contando usted. Así que. Ahí tiene para vos. Para... No se ahí ve el corazoncito. No entro todavía. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ah, es más fácil que hacer con la manito. Ahí está. Qué producción. Para vos. Todavía no sabemos para quién, pero llega. Para vos. Para vos, que ya sabes quién. Que sabes quién. Ah, ¿sí se llama? ¿Que sabes quién? Sí. No te olvides. Laura dice... Lejos... No, dice... Clases no, lejos de eso. Queremos entre amigos bailar y practicar. Está bien, Laurita. No. Dice, los primos de Walter quieren aprender y para eso son las juntadas sin lucrar nada. Está buenísimo, Laurita. Está lógico. Perfecto. Está perfecto. Y a ver, yo te voy a decir algo, te lo digo... No tiene que dar tanta explicación. Te lo digo en la radio. Y si tenés que cobrar, cobrar. Si hay tanto que cobran y dice que enseñan. Dale. Walter dice, el morocho, el chofer privado de Laura, dice, bailar, tomar un par de fresca entre amigos no tiene precio. Olvídate, negro, querido. ¿Ah? Ay, mi esposo está escribiendo. Leo, usted porque es tanta la emoción. Sí, Tano. Tano, pasate. Opa, guarda, este viernes, en Copate se vienen grandes cambios. No se imaginan, dice. ¡Epa! Ahí lo tenés. Va a ir solo, seguro. ¿Qué onda? ¿Cómo que va a ir solo? ¿Va a ir solo? Puede ser el último día que vaya a Copate. La revelación. Muero contento. Se muere contento. Tano, solo y muero contento. Ahí sí le digo no. Adiós, gracias. Festejamos. Gracias. Escuchame, festejamos. Festejo y después listo. Mirá, Laura Liberner, los amigos que tengo. Escuchame, Laura, prepará 6 por lo menos. ¿6 qué? 6 botellas. Ah. ¿Para festejar? Imagínate, cuando va entre solo, 6 botellas. Sano, que es un tipo que no habla, no. Diga, ¿va a haber cambio? Ay, ay, sí, ay. Va a ser empanada con el gallego, va a ser repulgue. Va a ser ese cambio. Cambio. Me suena Ale, dólar. Ale de Wilde dice, Ari Contestabile, lo felicito, querido amigo, jeje. Gracias, Alex. Para usted vos, y yo tenemos tomá este corazón, alcanzado por la producción de... Y lo que queda de ahí para vos, Tanito. 102.9 box. Qué barba. Alta producción, próximamente, ¿eh? Alta producción. En video. ¿Qué pasó con la música? Ahí viene. ¿Nos estamos yendo? No, en la República de Quilmes. ¿Qué horario sería? En la República. 23 horas 12 minutos. Y en la República de Quilmes, ¿qué clima tenemos? Uy, excelente clima. Especial para ir a tomar unas cervecitas al río. 24 grados 7. ¿Le gusta? Se puede acompañar con unas rabas, unas papas fritas con cheras. Mira lo que dice Laura. ¡Ah, no! ¿El Tano tiene Facebook? Vamos, Tano, con la tecnología, dice. Es una emoción. El Tano los va a sorprender. Bueno, les cuento que para el 27 de diciembre, sí, último viernes del año, ajá, tenemos gran despedida de año en... ¿Dónde? Copate. Ahí nos va a recibir la señorita Laura Iribarne. Claro. El señor Alberto El Gallego Fernández. Musicalizando el señor Claudio Gómez. Y quizá un beso grande a Claudito Gómez, un capo. Y toda esa gente hermosa que está en la barra de Copate. Y a la hermosura. Que a Karina, la hija. En la entrada. Un beso grande a Karina, todo. Beso grande a toda la gente que compone Copate. Esa fiesta va a ser temática el 27 de diciembre. ¿Cómo hay que ir, Puchi? Hay vos que la, vos blanco que sabes todo y la de moda. Negro. Blanco y negro. ¿No saben lo que me pasó a mí con una camisa blanca? ¿Qué le pasó? La ¿qué? Puse a lavar con otra ropa y me quedó rosada. No sirve más. ¿Cómo que no sirve ¿cómo más? ¿Cómo no? Rosada. ¿Cómo que no sirve? Rosada. No, quedan con unas manchas en la espalda. Pero no, se usa. Pero si la vamos a ver de frente, ¿quién lo va a mirar de espalda? Sí, se usa. También. Claro. ¿Vos viste la camisa que yo tengo? Que está todo así, parece que hubiera estado destrozada. No, es así la tela. ¿Ah, es así? Claro. Entonces, yo pensé que la agarró la gente de la chica. Sí, estoy en la moda. Claro. ¿En serio? Dice Laura Iribarne, ¿qué estará por hacer el Tano? Mejor... No sé si asustarme o ponerme contenta, dice. Tano, quédate tranquilo, que nosotros te cubrimos. Olvídate, Tanito, nosotros ponemos el pecho por vos, papá. Dice el Tano, sí, desde que soy representante artístico, me debo la tecnología. Bien, Tanito, bien ahí, capo. No lo llevo más, me roba protagonismo. Escuchame acá. Están aceptando el tema de la cerveza y las rabas. ¡Opa! Mirá, Walter. Bien, Walter, ¿eh? Rabas, qué lindo, che. Escuche. Hoy lo tenemos a nuestro gran DJ, Daniel Casanova. Laura Iribarne se ríe y dice, representante el Tano, dice, mirá dónde llegó. ¿A dónde llegó el Tano? ¿A dónde? A la fama de que está conmigo. En cualquier momento lo representa Dani, ¿eh? Ella no puede estar si no sale al aire, ¿eh? Si no sale, si no está ahí. ¿Quién? De pantalla, ella no puede. ¿Te diste cuenta ser que... protagonista una vez a ese pobre hombre? Dejalo. Ah, no, pero no lo digo por mí, lo digo por él, ¿eh? Pero... Porque cuando a mí me invitan a bailar folclore, él siempre dice, ¿por qué no me hablan a mí? Yo soy el representante. Por eso dije, no dije por él. Pero si la tiene usted que se habla todo. Claro. ¿Para qué se va a andar gastando? ¿Qué le van a ir a decir, pobre? ¿Qué hora es? ¿Otra vez? Sí, pregunto la hora para algo muy importante. A ver, 23 horas 16 minutos. Y bueno, entonces hoy se adelantó. Mire quién nos está viendo. ¡Opa! No me digan que apareció el polaco. ¡Hola, Pola, querido! Digo, en vez de retarme, fíjese. 15 minutos antes apareció. ¿Qué tal? Después dicen que uno no está en todas. La Pola. El 21 de diciembre bailo el Pola, ¿eh? Ahí en Java Evento, Avenida Mutari 854. Buenísimo. Igual vamos a estar todos apoyando. Cristina, mira, mira, mira cómo baila Cristina. Mira cómo baila. Mira que linda. Mira, chinita. Está full bailando. Ella es una china. Mira. Es china eso. Debe estar practicando para el 21. Esa es la china. ¿Qué día cae la fiesta este año? Miércoles. ¿24 cae miércoles? No, martes. Ah, bueno. Eso estoy preguntando. Miércoles ese es el feriado. ¿Feriado es el miércoles? Es feriado. Bueno, pero nosotros ese día no vamos a salir del aire el martes. Nosotros vamos a salir domingo. Día domingo. Nosotros estamos siempre. Hola chicos, buenas noches. Estoy yendo a tomar algo a Drogué para brindar con los chicos de los martes. De hola, Pola. Se escucha bien, dice, ¿eh? Mirá. Mirá, Pola. Aguante la voz, 102.9. Están escuchando desde el auto, ¿eh? Qué muy grande. Bien. En Adrogué están, ¿eh? El polaco está en Adrogué escuchando desde el auto, muy bien. Mirá. Excelente. Recomendable. Ahora yo digo, ¿el Tano está escuchando desde el auto o está escuchando la casa de la vecina? Porque él no tiene wifi. Pero déjelo, de donde esté escuchando, déjelo. Lo importante es que está con el teléfono en la mano. Ahí tiene razón, gracias, gracias. Tiene el teléfono en la mano. Qué, no qué tiene tranquilidad otra cosa. Me da. Está, emergencias. Está llamado con el teléfono. Perfecto. Capaz que compró un teléfono nuevo. Capaz que es inteligente el teléfono. Hola, José Acosta, nos está viendo también. Bienvenido. Hola, José, ¿cómo andás, genio? Hola, amiguito. El martes pasado no estuvo haciendo el aguante, Josecito. Gracias, yo estoy bien. ¿Cómo está tu cintura? Cortó fácil y le quedó más duro de la cintura. Gracias. Otro más. Gracias, José, por el aguante. Gracias, papá. Gracias por cubrirme, en serio, José. No. Más o menos. Qué gracias, estuvo bárbaro el asado. Gracias por guardarme el coche, José, por cuidarme el coche. Un capo total, voy mini. Después dicen de mí. ¿Usted se dio cuenta, señor operador, cómo salió la conversación? Uno estaba hablando del programa, el otro del asado. Todos juntos. Y tenemos que agradecer. Recalculando. Hay que agradecer que ese asado salió espectacular. Sí, el Tanito y José se pasaron. Se pasaron los dos, ¿eh? Excelente. Excelente. Excelente todo, excelente la atención, excelente la dueña de casa. Todos los invitados, todo. Hola, no te distraigas que llegamos tarde, dice el Tano. Le escapó. Perdón, ¿cómo que llegan tarde? ¿En qué andan? ¿Jugaron un quilombo? Sí, me parece que sí, ¿eh? Opa. Me voy caminando a La Plata, ¿eh? Usted siga, siga, sí. siga. ¿Yo entretenida acá? Siga, siga, hasta Gonet no para. Claro. Esto es Amigo del Americano por la Vox 102.9. Correcto. Correcto. Musicalizando el gran Daniel Casanova. Estás en la Onda Vox 102.9. Operación técnica, Damián Espadea. Acompañado en Hilda Tepucheta y Ari Contestable. Y yo, el mono César. Escúchese bien esta, dice el polaco. Dale, Tano, venite y tomamos una de tía María. Con la tía. Con la tía María. Sí, le dicen la tía, no importa. Usted no se preocupe. Usted vaya tranquila. El bueno le hace así a la pantalla. Usted vaya tranquila. La tía no. La María no. Déjala no, la tía. Con la tía. Con la tía María. Está levantando temperatura ya. Está levantando temperatura. Lo que pasa es que no se interpretó. Dijo la tía de María. Ahora entendí. ¿Quién es María? Tano, total no se va a enterar. Gracias, gracias, Ariel, por aclararlo. Gracias. Igual no lo comentes, Tano. Deja. Tano, yo la, dejo, María y yo la dejo en la casa. Espero que entre y después me voy. Así que tranquilo. José dice: mejor ya puedo caminar, dice. Muy bien, José, me alegra un montón por vos. Dani y José, buenos asadores, aplausos para ustedes, dice Alicia Arce. Olvidate, unos genios. Espectacular, una crema. Me quedé pensando, ¿qué están haciendo el Tano con el polaco? Se quedó tildada, doña. Ah, me quedé tildada, dice. Doña. Tengo delay hoy. Tengo delay. El Tano ya está allá en la drogué, sentado tomándose un... Un tía María. Tía María. Un tía María. Le está haciendo creer a usted que está ahí. A mí me dijo, amor, yo estoy acá en el sillón de casa mirando el programa. Está bien, dejó el teléfono inteligente ahí, en el sillón. Esto de la inteligencia artificial me está preocupando, sí, preocupando. Aparte, si pide ubicación, está en el sillón. ¿Sabes cuál es el problema? ¿No? Que yo acá no tengo el control remoto para vigilarlo. No me llega la señal. ¿La moto la tiene todavía? ¿Tan? No, la vendió. Ah, la vendió. Porque si no, si iba a moto a droguear, es un desastre. La vendió a la moto. La droguense la ve bajar al Tano de este terrible moto. Ah. Ay, Jesús. El Tano dice, Ali, excelente anfitriona. Claro que sí, Tanito. Espectacular. Tanito, ¿viste qué lindos lugares hay ahí en Adrogué? Alto boliche, La Colorada, están todos ahí los boliches, Si está en La Plata, algo, en la casa, ¿cómo vas a ver lo que está pasando en Adrogué, el Tano? Ah, no, tiene razón. Ah, no me confunda. Escapó. No me confunda. Subilo, subilo. Subilo, subilo. ¿Cómo anda su mamá, monito? Muy bien, gracias a Dios. Estaba también un poquito afónica, pero está muy bien. Ayer fue al dentista y mañana me juega, va de vuelta. Pero anda bien la vieja. Es una bestia. La que está media jodida es mi tía, la que operaron de la cadera. Mañana la abren de vuelta porque se le infectó. Así que mañana va a quirófano de vuelta. Y por ahí capaz que mi vieja la agarró de los nervios, puede ser, sí. Se puso nerviosa, sí. Alicia Arce dice, gracias, Tano. El jueves, dice el polaco Solina, el jueves nos tomamos un whisky que no sé ¿qué dice? No se consigue más. Ah, no se consigue más. Con el mono lo queríamos vender, dice. ¿Usted siempre se había negocio? Si había un whisky que valía un millón y pico, el whisky que estaba tomando el Tano, debe valer como 10 palos. ¿Dónde vio usted que salió un millón? ¿Dónde buscó? El Pola estaba buscando el Mercado Libre. Porque vio que ponemos... a veces se confunden, porque vio que ponen 1-1-1-1 para no poner el precio. 1.300.000. No. Hay un whisky de 1.300.000 y pico. Y hay whisky de un palo. Ponele té con alcohol, ¿sabe cómo pasa? Lo vendemos igual. Ah, pero el whisky que tiene el Tano tiene 40 años, 45 años. Está bien, por si se baja la botella, después lo llenás. ¿Y yo qué tomo después si lo venden? Con té y alcohol. ¿Cómo es la marca Anangulungulun? ¿Cómo es? Aberdinangus. Aberdinangus. Es una raza de... Es una antes de la del creadores. Así que imagínese, ese es un whisky añejo, debe valer fortuna ese whisky. Yo los quería hacer vomitar todo lo que tomaron y meterlo a la botella y llevarlo allá. ¡Qué fino! ¿Sí? Porque hay una casa que ellos habían en Capital... Que se llama el Club del Whisky. El Club del Whisky. Y hay otro lugar que se llama el Museo del Whisky, ¿no? También. No, bueno, el Museo del Whisky. El Museo del Whisky también, pero es el mismo lugar. Es el mismo lugar. Lleva whisky y te los compran. Mira. Sí, hay un Museo del Whisky y también es este. Es como, sí, yo sabía que existe, pero no sé en qué parte. Como un auto antiguo. Acá en Buenos Aires. ¿Y para el lado de Capital? Precisamente en el barrio de Belgrano. Ah, Belgrano. Bueno, Francesca, vamos a hacer todo lo posible, Mariano Belgrano Blanco dice, hola. Hola, Marianito Blanco, ¿cómo andás, amiguito? Bienvenido, Mariano. Saludo a toda la familia y un beso grande, abrazo para papá, Carlito, tanto gran tiempo. Amigo, gran jugador de fútbol. Che, Francesca dice, mono, ¿no me regalás una remera de la que tenés para mi cumple? Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Tienen que cumplir ciertos requisitos. Chinita querida. Ay, como estamos con la música, ¿eh? A full. A full. Un alma perdida. ¿Cómo viene el fin de Casanova? ¿Viene movidito también? Sí. Pero por suerte, bien, bien. Mira, arranco mañana en una inauguración del gimnasio de una prima mía. Después, el viernes y sábado, a full. Muy bien, Casanova. Cumpleaños de 15. Todas las 15 años están que explotan, a full. Bueno, usted trabaje tranquilo que yo me hago cargo de la chica del desayuno. No, porque parece que sale y le hace mal a la cadera. ¿Y por qué no? No, yo la fui a buscar con Etano. Cuando yo la voy a buscar sola no le pasa eso. Ojo. Ah. Dani. Guarda con el bigote, ¿eh? Dani. Sí. Yo estuve observando el viernes. Ojo con quien deja a Carmen. Soy... Yo sé, ¿se acuerda de la pero tengo una amiga en secreto. Allá en Copate ahora hicimos... ¡Ay! Ahora tiene quien... Ahora míralo, tengo, quien le investiga. Tengo una amiga que me la firmó. Ah, ¿viste? Bien. Y me mandó el video en vivo. Y claro, yo vi con quién bailaba y todo, ¿eh? Guarda. Ah, y el tipo se emociona y le pega al mostrador, ¿vio? Con lo que usted le deja cargo. Ah, no la vi. En ningún video la vi. Estaba en otro sector. Ustedes no entienden. Ojo. Ella me pidió permiso, ¿puedo ir a bailar ahí? Adelante mío, le dije. Polaco, escuchá una cosa, decile a la Pucheta si no había un whisky de un millón y pico. Lo teníamos que llevar al museo, dice el polaco. Y el Tano le contesta, Pola, tenemos que armar el museo del... americano. No va a haber lugar, ¿es museo para la gente del americano? ¿Qué tipo de museo? Aclará, porque... Y usted va a estar de cabeza ahí, no, en la entrada. No pertenezco. ¿Qué no pertenece? ¿Qué se hace el bebé? Qué buen tema, che. Qué buen tema organizado. 21 de diciembre bailamos en el Polo Americano, ¿eh? Ahí en Java Evento. Gonzalo 854. Excelente nivel, excelente música, barra económica, cuida coche, todo, vamos, todo al Pola, Me llevo toda la hinchada el 21 de diciembre. Hinchada de descontrol, la hinchada de descontrolado, la hinchada de descontrolado, todo. ¿Cómo? Los tumbabazos, todo van, ¿Todo van ahí? ¿No va a faltar nadie? El 21 de diciembre, todo. Tengo una banda, los tumbabazos. ¡Ah! Todo hay que explicarle. Hay dos clases de tumbabazo. Tumbabazo, que derrama el vaso, y el otro que tumbabazo. Tumba el vaso hacia el adentro. Tumbabazo. Claro. Tumbabazo. En esa banda está usted con Ale Wilde. Con Ale de Wilde. ¿Te escuchaste, Ale? Yo los cría y el viento las montona. Un capo, Ale de Wilde. Espectacular. No sé, yo no doy abasto, yo no sé si... Yo tengo mucho trabajo. Entre cuidar a mi esposo y cuidar a mi amiga la Carmen. Dale con pernía. Déjelo tranquilo. No sé si voy a poder ir a hacer el aguante. Título. El día que no lo tenga, ¿qué va a hacer? ¿A quién? A su esposo. ¿Qué? Usted sí que es envidioso, ¿eh? No, por favor. Yo esas cosas sí no envidio. No, por favor. Si no, no diría las cosas que está qué diciendo. Qué bárbaro. Qué barbaridad. No le ponga título. Qué bárbaro nuestro operador técnico, el flyer que nos mandó, ¿eh? ¿Vio lo que fue? Espectacular, espectacular. La verdad... Señor Espadea, un genio. Una genialidad más. Y vamos a venir a full el 2025, ¿eh? Es una emoción. Obvio que sí. ¿Cuánto vale ese que se tomó el Tano? Dice, ¿cuánto? Sí, había whisky de un palo 300. Palo 300. Después no quería que lo tome más nadie, dice. Claro, y el Tano lo está disfrutando cada sorbo que vea el whisky ese. No. Olvidate. Chocho el tipo. Le falta el habano nada más. Se lo merece. Podría regalárselo vos. Ahora, vamos. Vamos a ir a visitarlo en cualquier momento. Vamos a una pausa. Se mudó el Tano. ¿Eh? Y volvemos, ¿eh? Después le paso la nueva ubicación. Yeah. eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano. Sábado 16 y sábado 30 de noviembre, cumpleaños de Cecilia Mayorano. Sábado 21 de diciembre, despedida de año. Avenida Onsari 854, Wilde. Barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria por la 102.9 Box. Buenas noches. Amigos del Americano, estamos todos los martes de 22 a 24, Te puedes comunicar con nosotros al 1164-00-7047-6400-7047 o si no, info@fmradiobox.com, Instagram @radiobox.fm. Facebook Radio Box FM, www.fmradiobox.com o si no, Twitter @RadioBoxFM. Alicia Arce dice: ya tengo papelitos de colores para mis amigos Chris y Monito cuando bailen. Le van a tirar papelitos de colores. Voy a saludar a un gran amigo de muchísimos años que cumplió año, mi amigo Víctor Roja de Varela. Así que feliz cumpleaños, amigo, no pude estar. Ya la próxima voy a estar. Dice: hola amigo del Fey, en especial al mono querido, manda una remera para mi cumple. No cumpliste para mi 64, mono. No viniste, te perdiste todo, dice. Ya voy a estar, ya te voy a visitar, amigo querido, ¿sabes? Y te prometo que te voy a mandar a hacer una remera. Dale. El Tanito dice: me quedo sin batería. Abrazo a todos. Chau, Tanito. Abrazo, Tanito. Que descanse, genio. Abrazo grande, papá. Chau, Tano, gracias por estar. Gracias, Tano, pero esa excusa no importa, dejalo. Vos no digas nada, pero la pucha se lo cree. Ya está, listo. Listo. Dale, después regalo. Nos vemos. Tirá un billetito por abajo, a ver si listo, te cubrimos mejor. Nos vemos en el corso. Se ríe, pero... se llama batería. Viene ahí. La hora justa, mirá. Mirá. Es la hora justa. ¿Te das cuenta? Que allá de Ruta 2, a Drogué. 20, 25 minutos estás ahí. Sí. ¿Pero no dicen ustedes que está con el polaco? No, no, no, eso lo dijo usted. No, usted lo dijo. No, 23 horas. Qué bueno que 35 minutos. Me quedé sin batería, dijo bien. Grande. Espectacular, ¿eh? Por eso te admiro, no. Te admiro, genio. Ahora no, deja el celular en el sillón. No sabes, se le cortó la luz. Ah, ¿era eso, amigo? Ve, ve que ustedes me quieren hacer pensar pica, mal. Pica, pica, pica, pica. Todo unido, ¿lo ves? ¿Ustedes quieren que yo me separe? ¡Vamos, no. Capo! Lo bueno es que acá somos todos amigos. ¡Sí! ¡Ya ves! ¡Belleza, nene, belleza! ¡Claro! Encima no sabés lo que Dani a drogué, no sabés. Sí, estas noches, no, calor, mamá querida. No solamente eso, que las despedidas empezaron ayer. Imagínate, todos los días, un día diferente. ¿Y qué saca usted que no está en la drogué? Porque estoy cumpliendo acá con la radio. Después de acá. Que se vaya después de acá, es otra cosa. No quiero decir a dónde voy. No, no. No lo diga. No diga nada. No diga nada. Yo sería voy, necesario. Voy para, no, no, voy para drogué. Vaya, vaya. Tano, esperame ahí, ¿eh? Bueno, gracias, Ali, por los papelitos, ¿eh? Gracias, mamá. Están juntando papelitos de colores, ¡qué lindo! Esos metálicos que se te pegan en la piel, ¿viste? Sí, o te queda acá, ¿viste? Los finitos, finitos, esos son los peligrosos. Después va a aparecer gallego, lleno de brillo. Me compré un pantalón y una samica para el 21. ¿Una samica se compró? ¡Qué mortal! ¿Puedo ir adelantando algo? ¿Qué, qué? Mire que estuvo el Martín Fierro de la moda el otro día. Nada, nada, nada, nada. No vio nada para aprender. Voy a bailar con la gran amiga Cris Almirón y después una sorpresa, nada más. Ahí se va a hacer el Martín Fierrazo. El Martín Fierrazo. El mar que le tiro. El martes que viene le tiro. No, no tire nada. Si no va a tirar ahora, no tire nada. Ya me enojé también. No se problema, no voy a poder dormir. La que no va a poder dormir usted. ¿Por qué? Pensando en la drogué. Voy a estar pensando en la drogué. Deportivo a drogué. Deportivo drogué. Ahí se hacen grandes fiestas. Después de las 12 de la noche, especialmente los días martes. ¿No era que le iba a decir direcciones ni pista no. usted? No, amigo. ¿Ya martes? El Brown de Adrogué. El Club Brown de Adrogué. Al Club Brown de Adrogué. Oh, Adrogué. Adrogué. No, hay un mosquito, mono. ¿Quiere que se lo mate? Vamos. No baile, había ahí. ¿Quiere que lo alcance hasta ahí o lo dejo en su casa? Vamos, vamos. Vamos, vamos. No hay problema. Total, ahí nos encontramos todos. Ahí nos vamos a encontrar. Tienen un mosquito en la frente. ¿Lo puedo matar? No. Vamos, que ahí nos vamos a encontrar con el Pola, con... Claro. Ah, usted está matando a unos cuantos. Escúchelo al otro, escúchelo. Ahí saltó. Vamos, vamos. Saltó Mr. Moda, dice... Mr. Moda. El señor Polaco Salina dice, Ari, no digas nada, capaz que nos vemos. Dale, dale. Re loco ese chabón. Quedamos así, quedamos así. Claro. ¡Ah! Oh, ¿quién apareció? A ver. ¿Quién? Hola. ¿Dónde está mi amiga? No, déjela que la salude, déjela que la salude. Ah, bueno. Hola, Carmen, bienvenida, buenas noches. ¡Qué espectacular! Ese es mi amigo. ¡Acá, por el tipo, la voz que puso! No, no, es mi voz, amiga. ¡Pero qué formal! Aguante, hola, Carmen, ¿cómo estás, Carmen? De Juan Alberto Badía. ¡Esa! Yo pensé que se iba a derretir todo y iba a llevarla, mi amor. No. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bueno, hola, Carmencita, ¿cómo estás, amiguita? Esperemos que estés bien, ¿eh? Gracias, yo estoy bien. ¿Tuvo un éxito la torta que hizo para el cumpleaños del Tano? Una genia. Me dijeron que estaba muy rica la torta. En realidad, vamos a decir la pura verdad. La torta la hizo ella para regalarle al Tano y a Dani, que iban a festejar el cumpleaños juntos. Sí, yo no pude. Yo, si Dios quiere, lo permite. No cometa pecado. El viernes 18, si hace el Pola, yo voy a festejar mi cumpleaños lo del Pola. Vamos todavía, sí, bueno. Vamos. Pero usted tiene para festejar un montón de lados. Está invitado el señor... Damián Espadea está invitado, la señora está invitada y la señora Claudia Daporte están invitados. ¡No! Si no lo hago en el Polaco, lo festejo en el Polaco, están invitados. Listo. Ahí sabes, vamos, chico, a estar. La señora está pidiendo. ¿Qué? Excusas. Mirá para este costado. Para Acá. ¿La ve usted? Venga. ¿Usted la ve? No me invitó todavía. Por aquí me acuerdo. Que siga haciendo señas. Ojo, loca. está un poco loca. Vamos a ver si entra en la lista. Vamos a ver. En el sábado le estoy pidiendo. Porque había lugar, pero ahora la bacana que había, bueno. Su esposa y su querida suegra. Su mamá ya me invitó, así que. ¿Mi mamá? Sí. Mi mamá no tiene nada que ver. Mi mamá no se mete en mis cosas. La chica del desayuno dice: ¿cómo están? Yo súper. Bien ahí. Bueno, me alegro que andes bien, Carlos. Ahí está. Gracias. Ahí está. Hola, amigos, buenas noches, dice Claudia Pasaro. Hola, Claudita, ¿cómo andás? Genia. ¿A dónde lo tenés, a Robert? Le está sacando el puesto al polaco. Debe estar acompañando al polaco y al Tano, este, allá. Apareció menos 20. Mirá que en enero vamos a festejar mi cumple en lo del Pola. Es el suplente, por Claudia. Eso. Andá sabiendo, Claudia, No te me vayas de vacaciones, Claudia. Después, andate el 18 a las 6 de la mañana. El 19 a las 6 de la mañana. ¿Por qué a las 6? Cuando y no 5:30. Cuando termina la fiesta. Ah, bueno. ¿Sabés, Claudia? Mirá que hay cupo, para vos y para Robert. Me sonrío y no me mira, A ver. Aquí, diga, a ver, vamos a hacer de vuelta porque por ahí se equivocó. Vamos a hacer de vuelta la lista de cumpleaños, a ver, empieza a nombrar. No, ¿primer? Ya tengo la lista. Ah, la lista. No la traje. El martes que viene la voy a traer. Ah, bien, viene Ariel Contestabile. ¿Quién más va a ir? Daniel Casanova. Viene el señor Damián Espadea con su esposa. Sí, ¿quién más? Quedaba un cupo, pero la va a llevar a la chiquitita que tiene un brazo, así que está todo ocupado. No importa, tengo fe que en algún momento voy a llegar. Chau, chau, adiós. Y como en mi cumpleaños no va a fallar nadie. Yo no voy a fallar porque no me invitó. Vemos qué pasa. Podés ir de colada igual. ¡Epa! Por ahí levantan el baúl así del auto y ¿quién aparece? Hola, sí. Hola, la puche. No, pero Dani. ¿Ahí está la entrada? En la entrada hay una lista. No importa, yo entro en el protegido al fondo. Es formal, lo tuyo. No, aparte con. No, al lugar puede ir. Porque, hay que ver si la dejan pasar. Es verídico, No, al lugar puede ir, porque es el evento del polaco, puede ir. Pero a la mesa que. Y capaz que termina en la piscina. Va a haber como. ¡Ay, la piscina! Dijo. Va a haber como cuatro mesas armadas, ¿me entiendes? Así que. Igual, guardia siempre hay. Llevo fuera de la copa. Claudia. Yo hago que no los escucho, ¿vio? ¿Cómo es? Mira, siempre hay guardia cruzada, guardia encubierto, hay de todo. Esperen, porque acá lo único que estamos trabajando seriamente es el señor DJ, el operador y yo. Perdón, ustedes están el señor, en cualquiera. El señor no está trabajando. Estamos acá trabajando con los mensajes. El señor se está divirtiendo y nos está haciendo quedar súper bien para los oyentes. Tu programa. Es verdad. Claudia Pasaro dice, recién nos despertamos. ¿Cómo que recién me despierto? ¿Cómo, Claudia? No entendí. Bien ahí. Este es como... ¡Mierda! Ah, perdón, como los bebés. Se pone la camiseta al revés y le cambia el horario de dormir. ¿Dónde están, Claudia, que recién se despiertan? Eso, ¿no? Aclaramos. Ah, mira, dice, si es el 18 del 12, miércoles, vamos. No. 18 de lunes. 18 de enero. 18 de enero. Porque Claudita. El viernes nos vamos a la costa, dice. No. 18 del 1. Bueno, espérenla que ella vuelve y lo festeja cuando ella vuelve. 18 del 1. Ya. 18 de enero del 25. Yo cumplo 13 de enero. Y el polaco va a ser el 18. Así que es 18 de enero. Vaya tranquila de vacaciones. Igual. Vuelva. Pasaro, vuelva con el señor Quintero que tiene un cupo, La chica que está a mi cargo, la del desayuno, Carmen Torres, dice, nosotros no necesitamos invitación, puche, somos de la casa. Está bien, son de la casa del polaco, exactamente. De la casa de enfrente. No necesitan invitación. Para el mío sí necesitan, para mi cumpleaños, así que vos seguí tu ruta también vos. Pimba. Si querés te puedes poner. Seguí con tu ruta vos, mamita, también. Mientras que venga Dani. Media cuadra antes, del lado de enfrente. Lo que pasa es que si nosotras nos vamos, tanto Dani como el Tanito no van a poder. Te aplaudo, Carmencita, así no queda solita, pobre. Así no queda sola, pobre, dale. Bien. Tano, vení fuera, tranquilo. Fuera. Una mesita ahí. Al lado de la fuente ahí, una mesita para las dos. Bien, bien. Fuera, fuera. En la fuente. En la fuente. En la fuente. Si van en la fuente, tienen que llevar los fotos. Claro. Los Claro, palangana también. Randy, vos igual no digas nada. No, no. Porque se salta ahí, chao. Dejá a ver que, si lo entiendes. Está calma, bien. Mi amiga, no la pongan nerviosa. Dejá, Ari, que yo aguanto los palos. Vos quedate tranquilo. Sí, sí, yo no. No opino. Por eso no habló más, vio, se quedó callado. Ah, bueno, dice Claudia. Ah, ¿viste? Ah, bueno. Me parece muy bien. Ahora, ¿por qué recién se despertó? No, no. El horario es raro. Cada uno duerme a la hora que quiere. Cada uno descansa cuando mejor le parece. Estaremos ahí, vamos, dice. Bien, bien. Cupo lleno. Listo. Cerrame la 18. Vamos. Pola. 4 mesas, 18 de enero. Completa. Me voy a ir a la mesa. Cerrame de mi otra uno. Amiga, entonces yo. ¿Cuál? Cerrame la 1. ¿Cuál amigo? ¿Cuál amiga? Yo tengo otra amiga. ¿Le quedan amigas? Ah, a usted? ¿Cómo no? ¿Sabe qué? Tenga cuidado. Con los brazos abiertos, espera. Está bien recibido. Sí. Cerrame la 1. Bien, bueno, si no, hagan una cosa. También hay otra. Usted puede festejar su cumpleaños de polaco y Carmencita y yo nos vamos a festejar a otro lado. Vayan tranquilos. Vayan. Total, ella está a mi cargo, así que nada malo le va a pasar. No sé si va a ir, si está Dani ahí. Ese ah, no día. Sé. Dani dijo que estaba invitado a su cumpleaños. No Él sé. No puede fallarle. Es su amigo. Pero no sé dónde va, para dónde va a ir Carmen. No empiecen a arrugar ahora, ¿eh? Tanta encima, separación. Me voy a ir con mis dos testigos de casamiento, Carmen y Mimi. Escuche ese tema. Temazo. Temón. 102.9 Box. Amigos del americano, estamos todos los martes de 22 a 24. Cántalo, escuche, cántalo. Yegi, yegi, yegi. Yegi, yegi, yegi. No, cortar el micrófono. No, qué mala onda. Gran tema insignia de la zona oeste. Sí, señor, exactamente. ¿Usted iba a bailar para esa zona? No puedo dar datos. Ay, Jesús. ¿Ah? Ah, bien. Bueno, mira. Muy bien, ya entendimos, Pasaro. Me gusta porque uno pregunta y le responden, ¿veo? Muy bien. Me voy a ir a la mesa de Pasaro. Bien ahí, ¿eh? Pasaro, ¿puedo ir a tu okay, mesa? Ok, agendado, dice el polaco. Pola, 4 mesas. ¿Eh? Así que, completa. Después yo te voy a pasar la lista. Por favor, polaco, me respeta la lista, ¿eh? Por favor. Acá está el polaco. El polaco me regaló. ¿Vio que yo tenía un control remoto chiquito para controlar a mi esposo cuando se me escapaba? Bueno, el polaco me regaló un tipo de radio con antena. Al tener antena, tengo más señal. Estoy como la Vox, ¿vio? Tengo más señal, más alcance para controlarlo a mi esposo. Sí. El tema es la antena. Ahora tiene tanta más radio, más antena, pero su esposo se le escapa igual. Se me escapa igual. Para mí que la radio esa está... arreglada. Para mí que me la vendió, me la dio truchada al polaco. Por algo el polaco quería que la tenga. Es más, el viernes vi que estaba atrás de la columna, estaba bailando el tipo. Bien ahí. Pero ¿ve? Por eso la señal no me llegaba. Ahora la voy a tomar la antenita que tenga curvita, ¿vio? No, es como el dosado. Usted lo mete abajo del cemento y no agarra. ¿Ve? Ah. El tipo se escapa. Roberto Gustavo Quintero nos está viendo. También se despertó. Hola, Robert, querido. ¿Cómo estás, genio? Gracias, Robert. Nuestro gran oficiante, ¿eh? El señor Roberto Gustavo Quintero. Papu, Robert, querido. Vos estás en el horno también, papá, ¿eh? Por lo que estoy leyendo, nos levantamos temprano para hacer trámite. La puche ya pasó por eso. Estás en el horno, papá. Vas a pasar a la mejor vida, ¿no? Sí. Orón, no me digas. ¿Cómo es? Orongulángulo, eso. ¿Cómo es, Dani? Ferdinandus. El whisky que tomó. Ferdinandus. Bueno. Vio que ¿vio? Cuando agarra los toros, como... Chajo, este... ¿Qué harían sin mí? Estoy traduciendo lo que él le dice. Pimba. Sí, sí. Arriba lo que van a Devoto, dice Roberto, claro, Gustavo Quintero. Claro. Sí, papá. ¿Cuándo vamos? ¿Qué decís, Pasaro? Obvio, amiga, siempre será bienvenida. Claro, porque yo voy a ir. Para, Pasaro, para, yo te voy a aclarar algo. Para, Pasaro. Para, Pasaro, querida. Vos sabés que te quiero mucho. Vos estás en la lista de las cuatro mesas que vas a estar. Así que no invites a nadie. Yo le dije que iba a la mesa de invites. Ella. Sí, porque si no, también no vas a figurar en la lista vos, ¿eh? Claro, Carmen dice, Puche, vos tenés tu mesa, ¿qué onda? Claro, pero ¿qué pasa? Que ahora como el señor es cumpleaños, van a poner la mesa a nombre de él, es obvio. Señora. ¿Escuchaste? Entonces... Señora. Pero bueno, como tiene manteles largos... Si no, la señora Claudia Pasaro, porque va a ser señora, la señora Claudia Pasaro... ¿Para la fecha Pasaro va a ser señora? La señora... Y Nilda Esther Pucheta y la señorita Carmen Torres, porque es señorita, mi amiga personal Carmen Torres, se van las tres en una mesita. Sí, le digo que le armen una mesita ahí, tranquilo. No, yo me puedo ir en una mesa. Yo tengo una mesa muy especial ahí en lo del Polaco. Me van a recibir ahí. Así que. Y puedo tomar bebida con sorbete y todo, y nadie me dice nada. ¿Con sorbete? Sí. O mi amigo el monito. Y para que pegue más. Claro. O le peguen más. Hola, chico, un placer, dice Roberto, ¿eh? Hola, Robert. Hola, Silvia, Lu, ¿cómo andás? Hola a todos, buenas noches, dice Silvia. ¿Cómo te va? Hola, Silvia. ¿Estás bien? Buenas noches. Silvia, estás invitada a mi cumpleaños en enero, en lo del Polaco, ¿eh? Así que... Gracias. Queda cupón, queda dos. ¿Un bebé? ¿Quedarán dos? No, hay lugar, hay lugar. Recién dijo que tenía el cupo lleno. Hay que decirle a Ale. Pero recién dijo que su mesa tenía el cupo lleno. No. Usted no se preocupe, Alex va conmigo. Ah, fíjate a Dani, ¿eh? ¿También? Dani. Sí. ¿Listo? El chigoló. Ya me va a ver, capaz que pobre debe tener bloqueado este lado los anteojos, no me ve. Claro, sí. Exijo respeto. Qué lindo, che, programa, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Lindo que es acá venir, divertirse y pasarla de 10. Y con la mejor música, amigos la mejor, del americano. De la mano de Daniel Casanova, música. Es una emoción. ¿Una emoción? Nos queda 5 minutos de programa, ¿eh? ¿Cómo se pasa rápido? En la República de Quilmes, ¿qué hora es? ¡Qué silencio! Mirá la hora, ¿eh? Sí, no sabe mirar la hora. No quise decir nada porque se quedó tildado, pobre. No, si quedaban 5 minutos no puedo decir el horario. Bueno, yo lo digo para que lo diga. Claro. Dígalo tranquilo, amigo. Ah, bueno, entonces son las 23:53. No me peleen porque les va a pasar lo que le pasó a Florencia la B. No. Por favor, no soy del clan ni quiero estar. Bueno, pero les puede llegar a pasar, ¿eh? No, en enero sigue siendo señorita Pasaro. Ah, ¿sigue siendo señorita Pasaro? Señorita. Ah, bueno. A fin de año, del próximo año. La Pasaro usted la ve y dice, ahí viene la señorita, porque tiene cara de señorita. Vamos a ver cuando se case. Sí, no sé. Silvia, sí. Sí, te esperamos, Silvia. Te lo dije, Silvia, tenés lugar, obvio. Claro, Silvia, vos tenés lugar. De hecho, Silvia, mira lo que te digo. Vamos a bailar juntos. ¿Qué mirá, tal? Hasta bailarín y todo. Un futuro asegurado, dicen, ¿no? Mire usted. Corta la olla. Chácate más. Buen tema, Dani, dice el Polaco. Mirá cómo bailo. Ting. Polaco, voy a tener que recargar el control ese que me regalaste porque se está yendo de las manos acá todo. ¿Pegaron un quilombo? Sí. Y a estos dos le va a pasar lo que le pasó a Florencia de la B. ¿Perdón? Se va a quedar sin programa. ¡Epa! ¡Perdón! No, ese, el perdón no era de mientras Florencia. Mientras ponga de la B. ¡Claro! ¡Qué chingue! ¡Qué drama! ¿Sabía cómo se despidió Florencia a la vez del programa? ¿Qué pasó? No, la echaron. ¿Cómo que la echaron? Si se despidió, no la echaron. Sí. La producción decidió que el año 25 tiene que estar al frente de otra cosa. No puede estar más en el programa de intrusos y la echaron. Ahí está. Tomá, ¿qué onda tenés hoy? ¿Qué tal? Gracias, gracias, gracias, dice Silvia Lu. La tenés adentro. El clima, porfi, dice acá este nuestro Ariel amigo. Ariel Confesores, el clima, dice. Claro. Roberto Gustavo Quintero. ¿Cómo Ariel Confesores? Bueno, le puso Confesores. Bueno, en este momento en la República de Quilmes tenemos 23 grados, una décima. Bajó un grado la temperatura. ¿23? Es más que traje suéter. 23 grados, pero está bárbaro. Está espectacular. Está para un whiskacho, ¿no? No, está para unas cervezas con raba. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué? Cervezas con raba. 12 de la noche. Fíjate que tenemos que parar ahí. Claro. Bursaco, ¿qué le parece? Bueno, Monteverde y Mosconi, que tenemos que esperar a. ¿Tienen? Ya sabes. Sí. Listo. Fantástico. Tienen que vender flores en el semáforo ahí en la esquina. No, por favor. ¿Ah, no? Vamos a pasar una noche espectacular. Mañana. Claro, el día porque genial. Escuche, le decimos que deje ahí en la estación de servicio. Claro. Que guarde. Vamos en el suyo, que hacemos baño. Vamos en otro auto. Claro. Después regale el corazoncito usted. Perdón, perdón. Silvia Luis dice, gracias, gracias, gracias. De nada, Silvi. Claro, porque tiene bailarín asegurado. ¿Por qué bailarín? La señora baila muy bien. No, usted se dijo que va a bailar con usted. Es verdad, por es eso. Muy buena bailarina. Yo ya me comprometí, pero baila muy bien. Sí, sí, yo de la hecho, vi bailar. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, bailó conmigo hace unos 15 días atrás. Pobre Silvia. No, espectacular. Me encanta como bailarina. Muy no, buena Silvia bailarina. Sí, obvio que sí. Muy buena. Y señor Ari baila muy bien también, ¿eh? Me defiendo. Sí. Pero se defiende, él se pone el guante bien, de boxeo bien. Y baila. Bien. Qué grande, vamos, genio. ¿Con qué nos va a sorprender? Va. Bien arriba, allá, ¿eh? Bien para arriba. Que se queden con ganas para el fin de semana. Vamos todavía. Empezamos mañana. ¿A dónde vamos el viernes? ¿A dónde vamos el viernes? ¡A Copate! Ahí nos va a recibir la señorita, señorita. ¡Señorita! Y Barne, el señor Gallego Fernández, sí, y el musicalizando el señor Claudio Gómez. Mañana tenemos, voy a decir algo, mañana tenemos una invitación especial en Maldito Miércoles. Muy bien, excelente. También está el señor Gallego Fernández ahí, ¿no? Sí, sí, correctísimo. Bueno. Lo vemos bailar también. Bueno, buen miércoles entonces. Sí. A divertirse. ¿Saben quién va a bailar ahí también? De vez en cuando me dijo un pajarito. A ver, ¿quién es el pajarito? El colega Claudio Gómez. Sí, sí. Yo lo he cruzado en pista. Ah, bueno. Y yo voy a ir con. Me dijeron bien. Con una compañera espectacular, Vicky Amores. Bien, ahí un saludo grande a Vicky, ¿eh? Un saludo grande a Vicky. Así serán dados. A Vicky ya la vamos a traer a la radio. La vamos a traer a esta radio. Acá tenemos para lucirla. Mostrarla. Ah. Deje la cosa como está. Vamos a contar algo. Perdón. Sí, le estuvo mucho en mi club. Re baila, dice el José Polaco Solina. Claro que sí. Yo la he visto bailar. Bueno, cuente. Recuerden que el domingo 22 y el domingo 29 vamos a estar al aire. Bueno. ¿Lo quiere recordar? Domingo 22 y domingo 29. Sí, señor. Domingo 22. Porque la fiesta cae en martes. Claro, martes y 31. Perdón, martes. Domingo 22 y domingo 29. Exacto. Así que hay que en el mismo horario, ¿no? ¿O vamos a estar más temprano? No, vamos a estar más temprano. Después vamos. El martes que después viene. Después coordinamos bien el horario. Y el martes que viene ya le vamos a ir avisando a la gente. De última, venimos y brindamos acá en la puerta. Venga usted, porque yo tengo mucho para no, hacer. No, no. El polaco no sé si va a estar. Digo, así que domingo 22 y domingo 29 vamos a hacer programa, ¿eh? Por respeto a la fiesta. Será nuestro último programa del año. Exacto. Si Dios quiere, la Virgen 2025 a full por la 102.9 Box. Chau, chau a ti. Con novedades en el 25, ¿no? Chau, sí, chau. Hay varios planes. Hay varios proyectos. Así que sí. Vamos, tranqui, paso a paso, como dijo Mostaza. Hasta mañana, chicos, dice. Muy linda transmisión, dice María Paz. Gracias, gracias, María. Hermosa, gracias, chau, María. Chiquitita. Che, ojo, ¿qué? Que no te va a quedar en la puerta, Bele, No vas a hacer cosa que se te escape el campeonato, Bele, Ay, ay, ay. Epa. Ojalá, yo. Tanto pa, ahí, nosotros, acá, el amigo Damián, como hincha de Boca, yo como hincha de River, tenemos que robar que gane Vélez, porque si no, estamos en el horno, No, Vélez va a ganar. Sí, vamos a ganar, ojo. Hay que ganar. No me tenían fe cuando dije que jugaba con Boca, ganaba Vélez. Pero está complicado. Ahora juega con Huracán, Ojo, cuarto. Y Huracán va por todo, Y Huracán es bravo. Huracán va por todo. Gracias, Claudia, querida. Gracias, gracias por tu buena onda. Beso grande para vos y para Robert. Gracias por Gustavo, excelente también. Música y compañía, gracias, dice Gustavo Barrio. Pero gracias, Gus, gracias. Te mando un abrazo. Bueno, Dani, ¿nos estamos yendo? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con esto que suena así. Más o menos así. Dale. Mirá, lo bajo y aparece de fondo. Bien arriba, para que se queden con todas las ganas para el fin de semana. Vamos todavía. Así que ya saben, 22 y 29 hacemos, domingo 22 y domingo 29 hacemos el programa, en la Vox 102.9. Después le vamos a, el martes que viene le vamos a pasar el horario. Muy bien. En el 2025 el mono va a venir con cabello largo. Sí, me voy a hacer un trasplante ahora. Sí. Va a venir con bucles. ¿Va a venir como mono o va a venir como Como mono. Ah, como no, mono. No, cuando estoy tranquilo soy un mono. Sí, cuando estás más o menos nervioso. No, cuando me enojo soy un mandril. Chicos, gracias como siempre por la difusión. Buena semana para todos, dice el polaco. Gracias a vos, Pola, por hacernos el aguante. Cuídate y pasala lindo. Chao, Pola. Gracias. Hasta el martes, chicos. Chao, monito. Gracias, Gracielita. Un beso grande. Un beso grande. Flor y para Esteban. El polaco nombró como 5 veces el viernes la fiesta de la Radio Box. Excelente. Excelente. Así que agarraba el micrófono. 21 de diciembre estamos ahí, En Polo Americano. Bueno, Dani, querido, nos vamos. Bueno, un gusto nuevamente compartir otro programa más con ustedes y con toda esta música. Ari. Yo les deseo una muy buena noche y tengan cuidado para el fin de semana. Jueves a la noche se complica, viernes va a haber tormentas, lluvias, sí. Mejorando por la noche, pero así que a las 12 de la noche, muchachos, vayan saliendo. Puche, les mando un abrazo a todos. Lleve paraguas, Puche, por favor. Sí, llevo la galocha. Por si se queda afuera. Bueno, Puche. La galocha llevo. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado acompañándonos como cada martes aquí por la Vox. Gracias, Monito, gracias, Diego, gracias, Dani. Gracias por la buena gracias, onda. Puche. Bueno, gente linda, amigos. Gracias por el aguante siempre. Gracias, señor Domingo Espadea, que siempre nos está haciendo ahí el aguante, nuestro operador técnico. A su esposa, que siempre nos está acompañando con la buena onda. Un saludo grande a la señora Claudia Laporta, directora de la radio. Así que, gente linda, como digo siempre. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, por la Vox 102.9, ¿sí? En esto es que es amigo del americano, de 22 a 24. Y siempre voy a decir lo mismo. Sean felices. Chau. Gracias por chau. Todo. Chau. Cuídense,